Güeyes, en vez de que estén haciendo la animación de Flashpoint para película de DC, ¿chingona? Paren de mamar, tienen que hacer Kingdom Come en película animada. ¿Kingdom Come quedaría bien? Tienen que hacer fucking Kingdom Come. No mamen. ¿O no están de acuerdo conmigo? Yo estoy muy de acuerdo. A mí me gustaría, estaría pero, muy de huevos. A mí me gustaría Kingdom Come, pero en live action. Pero ese es el punto, que en live action es muy prohibitivo todavía. Pero honestamente, no ha habido conflictos en hacer las animadas. Pero ¿por si qué creas, no hacen Kingdom si Come? Creas Kingdom Come en live action, la mayoría de los personajes no son los más famosos, entonces tendría muy pocos pedos con licencias. No, pero bueno, vamos. La mayoría de los personajes de Kingdom Come solo salen en Kingdom Come. Sí. Aunque salen los grandes, la Trinidad de DC está ahí. Es. A lo que voy es que si ya es un verdadero pedo hacer la película de la Liga de la Justicia, es prácticamente imposible, casi como para cagarse para adentro, hacer Kingdom Come Live Action. Pero sin embargo es muy, muy, muy viable hacer la animada. ¿Por qué no la han hecho animada y han hecho mamadas como Flashpoint, que es la nueva película animada? Tienen caca. Ah. Sí, en los calzones. No mames, hagan Kingdom Come, por el amor de Dios. Háganla igual en dos películas. ¿Nunca has leído La Llegada del Reino? Debes de leerles uno de los mejores cómics que puedes leer en tu vida. El cómic de la semana, Kingdom Come. Léanlo todos, cabrones, o mueran, pinches. Hemos recomendado cabrones. Por años. Léanlo. Y el arte está súper chingón. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. Mames, güey, lo que esperé toda la pinche semana. En cierto modo, sí. Bueno, en esta semana nos acompañan los de siempre. El Necro. A huevo, sí, a huevo, yo soy el de siempre. Pues sí, ni modo, ya se saben. Ay, chingada madre, que soy el de siempre, chingada madre. Y el censurador. No, Craft. Papa Craft. A huevo, aquí estoy. Porque la semana pasada falté y le faltó mi toque al podcast, no es cierto. Ya todos saben que quedó chido. Sí, de hecho quedó bastante chingón. Está también el Dr. Hill. A huevo, qué chingón, aquí como, no es cierto, yo falto bastante, qué mal pedo. Qué bueno que nos acompañas esta semana, aprovechenlo. Bien chingón. Suelten sus preguntas porque al Dr. Hill. Porque solo hay uno. El único Dr. Hill titulado, igual ahí hay otros Hills. Está La Maldad. Hay otro Dr. Hill titulado, el protagonista de las películas de Reanimator. También es el Dr. Hill, chingón. Pero ese güey no es tan famoso como el Dr. Hill del Saga Podcast, güey. De acuerdo, es mucho más. Es mucho más famoso porque reanima a la gente. Pero para aquí no es famoso, güey. Y está Matt Madrazos. Hola. No mames, ese pinche carisma desborda, güey. Les llega así como en 3D, pero por radio, güeyes. Y todos vienen en seco cuando escuchan sí, el Lola. Sí, huevo. Es más. Otra vez, güey. Está Matt Madrazos. Hola. ¡Oh, por no, Dios, man, güey! ¡Qué varonilidad, güey! Se les mojó el puchi, lo sé. Perdón, he visto demasiado South Park en estos días. Sí, ya nos dimos cuenta. Y yo, el meme, que otra vez estoy aquí para hablarles de pura... ¿De qué chingados vamos a hablar esta semana, por cierto? Vamos a hablar de los personajes y poderes más pendejos de los cómics. ¡A huevo! ¡A huevo! Vamos a hablar de cómics. Pero es un tema que preparamos desde hace varios meses, no es un tema que se nos ocurrió en este momento. Hemos estado trabajando en ello. No, estaba en la lista, güey. Estaba en la lista. Está en la lista. Y esa pinche lista tiene un chingo de tiempo, ¿eh? Sí. Que no digan que no hay planeación en el Saga Podcast. En el Saga Podcast. Nos preparamos. A huevo, no mames. Ok, entonces, ¿cómo vamos a comenzar? A ver, vamos a abrir la pinche listita esta pedorra. ¿Cómo abres la listita pedorra, güey? Ahí ya la abriste, güey. Tú hablas de la otra lista. Ajá. Pues le das doble clic a la lista principal. No, pinches mames, esta tecnología es súper cabrón. Es que como ustedes no saben, pero el Saga Podcast utiliza montones de herramientas avanzadas para poder organizarnos y poder hacer nuestros podcasts. El tema es que nunca les hacemos caso. Chingón, y acabamos hablando de la primer pendejada que se nos ocurre en el momento. Sí, güey, o sea, me sorprende. Tenemos esta pinche lista que tiene. A ver, ahorita les digo, miren, para que sepan ustedes. una lista que se llama Ideas del Podcast y tiene 59 temas. Hay 59 posibles. 57 están de la verga. Los otros dos necesitamos leer un chingo. Entonces, sí, no los hacemos y no leemos. Y por eso les hablamos de los superhéroes con poderes pendejos. Es que tenemos que admitir que la verdad luego estamos muy... trabajamos bastante en la semana y luego... Si no, sí, bueno, o sea, no hablo por mí. Yo no trabajo ni madre. Oye, sí. Pero me da mucha hueva luego leer cosas que no quiero. O sea, ahorita estamos... Les voy a dar el spoiler. Estamos preparando un What the Fuck with Marvel. Y la verdad, cabrones, no mamen. Las sagas cósmicas de Marvel cuestan un huevo de leer. Y yo insisto, si son tan malas, ¿para qué putas las leen? Porque es bien divertido echarlas al caño en el podcast. Lean en Wikipedia, ahí es más divertido. Es cagado, no, es que no dice de qué trata. Revisé esa saga y no te dicen de qué trata. Un güey se echó un pedo y le hizo daño a otro güey y ya. Es lo que necesitas saber. Ni los de Wikipedia lo leen, cabrón. Por eso no está, güey. Por eso mismo. Sí, correcto. La pistola. Pero nosotros nos sacrificamos por ustedes. Yo estoy leyendo Realm of Kings solamente para que ustedes no tengan que leerlo. Y si ya lo leyeron, se chingan. Se chingan. Por pendejos. Yo no, y lo peor de todo, no lo leo. Si pagaron por él, güey. ¿Te imaginas el pendejo que en realidad estaba comprando el Realm of Kings ahí en el, no sé, en el Fantástico, güey, o en la tienda de cómics de... De la cómics de donde sea. Ajá, de la tienda de cómics genérica intercambiable. Ajá. No mames. ¿Te imaginas pagar, qué, 50 pesos por un número de esa porquería? No mames, güey. No. No sé, mira, como no lo leí, porque tú tomaste ese balazo por el equipo. Tomé ese balazo por el equipo, güey. Todo, y por los fans. Por los fans. Y que es lo mismo del equipo, ¿no? O sea, la fraternidad del Saga Podcast. Somos nosotros y esas 10 personas que nos escuchan, güey. Miren, no mames, llegó el Chitiba, el favorito de los niños. Con un 40% menos de pelo. Eso explica, eso advierte que tiene, que pesa 90%, tiene 90% menos de masa corporal, cabrón. Porque la mata del Chitiba era solo comparable con la mata de Matt Madrazos. Matt Madrazos tiene mata de L'Oreal. Saluda, güey. Chitiba. Matt Madrazos, Chitiba, ¿cómo la supermacina tu mata de L'Oreal? Manta. Saluda a la micrófono. Normal. Mámala. Oh, ese no fue más Madrazos, ese fue el Chitiba. A ver, Chitiba, ya saluda, informa. Por si confunden la voz, ¿verdad? ¿Qué pedo? Los amo a todos. Oye, tu mozo está bien chingón. ¿Qué pedo? ¿Así de random shit? Ajá, pues... Bueno. Hola. Hola, ¿qué hace? No es cierto, ¿no? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace viniendo al podcast again o qué hace? Es que ya le tuvimos que pagar, güey, porque solamente con su presencia y la de Van Madrazos, güey, el podcast duplica escucha. Subimos el rating, güey. El rating. Sobre todo cuando jotean los dos. Puta, no mames, güey. Puto, y qué chingado. ¿De qué mierda? Te amo. ¿De qué chingados están hablando? Vamos a hablar de los poderes y personajes más pendejos de los cómics. Güey, ya me voy. No, fue bien chido estar aquí. Vamos a hablar de cómo el Chitiba le abrieron el ano la primera vez. Ahora, lo peor de todo es que dijiste primera vez. Sí, claro, ha habido más veces. La primera vez, me acuerdo que fue por allá de 1963, güey. Había uno de estos negros que tocaba el jazz. Güey, en el 63 Chitiba ni había nacido. ¿Tú qué sabes? Mira, el Chitiba le vale verga porque la historia es verídica, güey. O sea, ¿lo notas? Sí. ¿Qué es verídico? Que estamos hablando de la primera vez que te abrieron el ano. ¿Te acuerdas que fue por el 63 que había un negro jazzista, güey? Sí, no, güey. Fueron 63 güeyes. Ah, negros jazzistas. Sí. No, espérate. Negros jazzistas, güey, no mames. Lo que pasa es que estaban haciendo un experimento conmigo y querían ver si podía yo guardar un avión. Y lo lograron. Y ahora el Chitiba tiene un hangar en su culo. Y ahora está perdido el avión en el culo del Chitiba. Calla dentro de tu culo, Chitiba. Un negro, como 70 soldados que son torturados y violados por el negro, como 20 coches. ¿Un avión? Un jumbo, ¿eh? No un avión cualquiera, un jumbo, como 4 jets, güey. Tengo residencias ahí, igual, güey, donde viven los soldados. Y el verdadero cabo. ¿What the fuck? Huevo. No mames. Y aparte no tienes así para estacionamiento de público o algo para coches, güey. No, pues por eso hay zona residencial, güey. Ah, no mames, güey. No me imagino cómo se llama la zona residencial, güey. Privadas del Chitiba. El Chitiba se va a echar una galletita. Ah, bueno, ya, vamos a empezar a hablar de esas pendejadas. Chitiba que le tanto gusta quiera. Las galletas. Y verlas sobre todo. Va a haber galletas el Chitiba. Ay, no mames. Se está entreteniendo viéndolas, ni contesta el cabrón. A ver, tú, Necro, empieza la lista de los personajes que a ti te parecen pendejos. Personajes pendejos, a ver, Chitiba, no pero mames. Pero ese güey no tiene poderes. Pero y no, claro sale, que y sí. No sale en cómics. Oye, meterte todas esas mamadas en el culo no es así de ay, güey. Y no es algo no, ver que lo hagas, cabrón. Sí. Tú no puedes, güey. Sí, no quieres tampoco. Sí, no vamos a intentarlo, está bien, él gana. Entonces, el primer personaje pendejo es el Chitiba, con el poder de meterse colas en el ano. What the fuck? ¿Qué? ¡Ay, cabrón! Cosas en el ano. Ya. Ok. Está bien, ya. La diferencia entre una L y una S es muy grande. Está muy escatológico otra vez, güey. Ya, la chingada. Ok, primer personaje pendejo. ¿Cómo se llama el pinche personaje pendejo de enemigo de los hombres X? ¿Qué lanza, que hacía goles de casa de maldad? Ni puta idea. No, era un personaje que nada más duró esa historia. Okay, solo en el duró X-Men, esa historia. En el X-Men ano al número uno. Okay, ¿el de los monitos de caspa? Sí. Era un chino jefe de la mafia china. ¿China? ¡Ah, huevo! Hongkonés, mejor dicho. ¿Cómo ves, Chitiba? Se tiraba caspa y de la caspa nacían clones de él. ¿No era japocoreano? Era japocoreano. Era de Hong Kong, güey. Salió en el New X-Men anual número era uno. Era chino-asiático. ¿Chino-japonés? No, chino-asiático, por favor. No sea vulgar, hay una diferencia cultural muy grande, cabrón. Chino-asiático. No, ahora... también hay chinos, Europa. Bueno, pero ¿por qué tú dices que es pendejo, güey? ¿Porque lo derrotas con el Head and Shoulders? Sí, exactamente. Ay, no mames. Pero lo malo es que lo tienes que bañar primero, güey. O sea, nada más echas el Head and Shoulders. Ya, no ya hay se pedo, güey. Lo único que necesitas es ser muy romántico, así cachondo. Mira, que de pronto lo invitas a un baño. No, acá más rápido. Pinche teoría, güey, si lo agarras y le avientas un pinche... Medicasp, un pinche medicamento así. ¿Y lo dejas ahí 5 minutos? Vale, es que el pedo es que con el Head and Shoulders todos los días lo tienes que bañar. Y con el Medicasp es que una vez al mes. Si yo quito la comezón, pero no alivias la caspa que provoca la comezón, solo la controlas. Si te deja de usar, la caspa regresa. Sí, pero a mí me pueden usar toda la vida. A mí solo me debes de usar 14 días y vaya todos los síntomas de la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. Tienes que usarlo 3 semanas para evitar la infección o no sé qué pinche porquería. ¿Tú compras Medicasp? A veces. ¿No ven este cabello sedoso libre de caspa? Pues sí, ¿no? De repente alguien tiene caspa y dice, no mames, me cuido un poco, ¿no? Me compro un Medicasp. La chingada. Ay, el Graf, el Papa Graf se cueda. Papa a Graf, huevo, a huevo. Papa Graf, ante todo, la belleza pública. Huevo. No, para eso hay otro shampoo. No, para eso son otros shampoos, güey. Ah, ok, perdón. Sí, a huevo. A huevo. Y otros peines, güey. Entonces no vayas a peinarte la mema con ese otro peine. No, no, yo no tengo caspa ni la. Ah, no, bueno, por si estás preguntando, porque estás muy. A ver, ya. Muy siguiente personaje. Bueno, ese güey es muy estúpido, porque estás de acuerdo que. Así, ¿qué poder le ponemos? Caga, goles. Mira, es un poder caspa. Muy raro. A lo mejor suena porque suena así, idiota. Suena idiota, pero realmente me parece a mí útil. En ese caso sí, pero o sea, estás así sacando de la nada clones tuyos, güey. O sea, es casi Multiple Man, nomás que... Bueno, que te dice también Multiple Man, pero él los hace más chingón. No, pero Multiple Man es una pinche mamada, está bien cabrón ese personaje. Ajá, o sea, ese tipo en realidad es poderoso también, si te pones a pensarlo. Es una pendejada que salgan de su caspa. Sí, güey, pero no es un tipo con el que te metes en una noche oscura. ¿Eh? Bueno, en realidad tendría el poder de manipular los propios hongos que tengan su cuerpo. ¿Qué superhéroe pendejo conoce Chitiba? Bueno, ¿qué se te hace que podías... El Wolverine está bien pendejo su poder, güey. Y esa es la última aparición de Chitiba en el podcast. ¡Ey! ¡Adiós! A la verga, ok. El Jack of Hearts, güey. ¿Jack of Hearts? Sí, güey. Este vengador que es como un... Como japocoreano. No es japocoreano, güey. Pero es como... Como bicurioso. Es como bicurioso, ándale. No. Es que es como un reactor nuclear, ¿no? O sea, sí. Y es el que explota y derrota a los Vengadores al final de la pero saga de Vengadores. Pero que tiene un traje súper ridículo. ¿Qué harías si te dijera, hola, soy el Joto de Corazones y te voy a salvar la vida? No mames, agarro una pistola y le disparo, güey. Digo, me quiere violar o me quiere hacer y va algo. Vestido con un pinche corazón aquí en el pinche ojo de como, azul. Como de la... Y de como la... pinche güey de carta de la gang Jota de Corazones, güey. Le disparo, güey, yo le digo, no tengo cambio. Marvel. Pero si te puedes pensar, sí. El traje es parece que provocó la caída de Avengers Assemble. Ajá, su última aparición fue en Disassemble. Pero es como, a mí me recuerda un poquito a la... ¿Cómo se llama? Royal Flush Gang. O sea, pero no me acuerdo por qué es de esos Vengadores que realmente ni tiene serie. Salió solamente por los Vengadores y es de esos personajes que no tienen importancia. O sea, 10 años y nadie se ha preocupado por ese pendejo. No, está pues, pero dilo al micrófono, pendejo. Yo le diría, estoy viendo la imagen y diría, la feria medieval es por otro lado, güey. No, ahí está, sería la... ¿Tuvo serie? Tuvo su serie original, pero creo que nada más fue de un solo tomo, one hit. ¿Qué opinas, Dando Atrás? Para de mamar. Sí. Para que vean nomás de dónde salió el puto. ¿Le dabas? No, manches, está de la pistola. Es reputo. ¿Qué es esta madre? El Jack of Hearts. ¿Y cuál es su poder? ¿Qué hace? Es como una batería nuclear, güey. Es como un Capitán Atom, pero vestido como yo, Royal Flush Gang, güey. El pedo es que el güey crea demasiada energía nuclear y le crearon un traje y una habitación después para poder liberarla de manera segura. Porque el güey sí tiene un contador de tiempo. Si no libera la energía nuclear en ese momento, el güey literalmente explota. ¿Y por qué se llama Jack of Hearts? No tengo. Porque el güey es marica y dijo, quiero verme marica. Si yo tuviera ese poder... tuviera ese pinche traje, ya dejaba que me matara, cabrón. No mames, soy lo más pinche mediocre del mundo. A lo mejor el güey lo está intentando, pero no lo dejan, güey. Sí, sí. El Jack of Hearts apareció por primera vez en un pinche en el culero. Black and White Magazine de Deadly Hands of Kung Fu, número 22, en marzo de 1976. ¿Saben qué podríamos hacer ahorita que estoy viendo imágenes pendejas? Deberíamos sacar nuestra propia baraja del Saga Podcast. El Joto va a ser el Chitiba. Pero el de corazones. Chitiba. Sí. ¿Cómo ves si hacemos nuestra propia baraja del Saga Podcast y tú eres el Joto? Me queda bien, ¿no? Yo creo que me queda bien ser el Joto. Quería ser el rey, pero el Joto me queda mejor. Claro. También puede ser el rey de corazones. No, la rey. ¿Quién sería la reina? ¿Quién más, güey? Tú mames, pues, no, pues, claro que no. Pues está Alejandra Guzmán, pendejo. Ay, no. Ya. Censura eso, por el amor de Dios. Ya. Ya, el que sigue. Sería de, ¿cómo se llama? ¿El Wrecker? El Wrecker. El pinche pendejo este que tiene una barreta que le da super fuerza, invulnerabilidad y un montón de poderes. Es como Thor. De hecho, es enemigo de Thor, exactamente. Es enemigo de Thor. Loki metió todos esos poderes en esa barreta para dárselos a no sé quién. Pinche vago. Era un ladrón de autos. De autos, literalmente, el güey que se consiguió una barreta mágica. Una barreta mágica que le da poderes. El güey ocupa voy a abrir este coche. El güey ni sabe lo que tiene, yo creo. Güey. No, está muy cabrón el güey. Ya después obtuvo mucho poder con esto. Porque dividió su poder, ¿no? Hizo el Wrecking Crew. Wrecking Crew. Ajá. Y todos derivan sus poderes, creo que de los de él. O todos lograron que Loki les hiciera barretas les o hiciera pendejadas. El paro, de todas maneras. Ajá, o sea, Loki, tiene poderes. ¡Qué traje tan pinche feo, güey! Sí, aparte güey, de no todo... tenía imaginación, pues me voy a comprar un... Me pongo un calcetín morado en la cabeza. A pedo. Huevo, güey. Y me pongo la pijama de mi mamá verde, güey. Porque se ve que le queda grande, güey. Pues tú... Y la barra, una pinche, o sea, es una barra de, ay, de, oye, güey, va pasando por la calle, oye, güey, ¿puedes abrir esta caja, por favor? Sí, no hay pedo. Y se supone que esa madre le hace los mandados al pinche martillo, ¿cómo se llama el pinche martillo de Thor? Miau, miau. Miau, miau. Bueno, yo le digo miau, miau, pero ¿cómo se llama? El Mjolnir. Exacto, no mames, pinches nacos. Mjolnir. Mjolnir. Es que tiene una M antes. El Jolnir. El Jolnir. El Jolnir. Es que mi asgardiano no está tan fluido últimamente. Johnny. No he estudiado mi asgardiano. Ok, ese güey fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. Ay, no mames, güey. En 1968 y apareció por primera vez en The Mighty Thor 148. Qué mamada. Ok, entonces, sí, pues es una mierda, la verdad. Sí, Marvel por Cold, está con Thor. Ahorita creo que ya a los de Marvel, ¿qué pedo? Cuando pensaban en personajes pendejos. Sí, vamos a darle un güey, una... Yo digo que un barreta. Pendejo que lo muerde una araña. Y que sea así, que se pegue y que aviente así telaraña. Sí, también es la misma mamada, güey. Pero ¿por qué no avienta la telaraña por el culo? ¿Lo has pensado como las arañas? Sí, ¿no viste el video que publicé hace tiempo de un Spider-Man real? Que podrías, con los poderes, así, avienta del culo y se le cae el pene. Sí, sí, lo vi. Ay, qué pinche asco. Se le cae el pene. A las arañas se les cae el pene. Mierda. ¿A las arañas, macho? ¿Cuándo? Cuando copulan. ¿En serio? Sí. ¿Literalmente se les cae? ¿Cogen y se vuelven putos? No, porque les crecen más. ¿What the fuck? ¡Ah, qué rudos! Así de verdugos son. ¿Tienes la esperanza que te salga bueno? ¿Creen si son putos? Bueno, ni pedo, que me salga. Si son putos. Ni pedo. ¿Las arañas? Sí, las arañas. ¿Por qué? Cogen con otras arañas. ¿Machos? Sí. Pero no tienen pene. No, cogen así nomás. Por coger como humanos. Y lo disfrutan. No mames, regresan a los superhéroes y dejan el Discovery a la verga. Nada más los humanos y los cerdos y los delfines son los que disfrutamos del sexo. Lo hacemos por recreación. A huevo. Por ser sociables. Ahí ves a las delfines. ¡Sexo! Eso parece un caballo, güey. Ah, es que el caballo... Su también... delfín tampoco está... Es que el caballo fue creado por delfines, ¿cuál es el pedo, güey? No, está bien, chingón. Se llama... ¿Caballín? Sí. ¿Hipocampo? Hipocampo, nah, a huevo. Chingón. Ahí está. Gracias. A ver, güey, ¿cuál es el siguiente en tu lista? Slipstick. Slipstick, no mames. Ay, el slipstick, no mames. No, Slapstick. Slapstick. ¿Slapstick? Slapstick, es un pinche personaje mediocre de mierda. ¿De qué serie? De eso no es, güey, es de pinche poderes. Marvel... güey, el güey lo inventaron en 1992, o sea que el güey no es tan pinche viejo. Ajá. Y es un... El güey tiene los pinches poderes de una caricatura, haz de cuenta, de un Looney Tunes. ¿Qué es esa mamada? Y es un personaje de Marvel Comics, o sea, en el universo 616 de Marvel Comics. O sea, el güey lo puedes ver ahí. Y es, ajá, un pinche como payaso mierdero, pendejo, como una un Tiny Toon ahí, güey, metido. ¿Qué es esa mamada? Con cabello rosa super marica. O sea... Oye, ¿y su poder es así como el de la máscara, el de la película? Ajá, de la sí, máscara? Su poder es ser una caricatura. Ese güey es indestructible, güey, maleable, tiene manipulación de la realidad y así mismo también puede conducir electricidad y otras pensiones, según dice. O sea, aquí es un Willy Coyote cualquiera. Sí, sí, más o menos. Sí. Pues es la máscara, real, güey, la máscara del mundo real. Súper patético el personaje. En el mundo real de los cómics reales. O sea, y tiene hasta, ajá, sus guantecitos al estilo Mickey Mouse, güey. Sí, o de sea. Hecho. ¿Pero qué es, héroe o villano? Es héroe, güey. Es un héroe. Y está en Avengers la iniciativa, güey. Por eso yo siempre he dicho que Avengers la iniciativa es una mierda. Porque yo cuando empecé a leer eso vi personajes como el Slapstick y dije, no mames, esto ni siquiera puede ser serio. Y lo lees y todos los mierdas de Avengers la iniciativa que he leído son una mierda. No he leído ni un solo cómic bueno de Avengers la iniciativa. Ni uno. Habrá que ver. No mames, güey, te juro que he leído mínimo unos 15 cómics de Avengers la iniciativa. Bueno, el siguiente es Vic, del inicio de la corrida de Grant Morrison en X-Men. Pues tú lo conoces más que yo. Pues Vic es un adolescente que su grande poder mutante, vamos a decirlo así, es que tiene más que nada cualidades como de... Sí, es ese, como de pollo. O sea, literalmente tiene brazos con plumas, tiene un pico más o menos aún con... Sí, es una fusión el rara güey, de pollo con humano. Pues el güey lo que tiene, o sea, pues realmente es una mutación. Este creo que es lo más acercado del pinche, ajá, Vic es... a hacer una mutación. Porque pues el güey nada más tiene plumas y pico y unas... una de las cosas más extrañas es que sí tuvo una... ¿Es bueno o malo? Es bueno, es bueno. Paso, es un alumno. Es un X-Men, de hecho llegó a ser un X-Men como por dos números. Ajá, el detalle es que en la historia de Grant Morrison sí se presentaron más mutantes y la escuela de Javier como una escuela de verdad. Entonces Vic es uno de los alumnos pues menos llamativos, pero aún así se logra ligar a esta otra humana que también... Gorda, tiene... fea, negra... Oye, cabrón, si estás así, ¿qué piensas ligarte, güey? O sea, yo sí me inyectaba la cosa esa antimutante de... ¿Qué es esa mamada, güey? Vic. ¿Qué pobre pendejo, güey. No mames, güey. Yo me pegaba un tiro, güey. Yo ya me pegaba un tiro, me ve. Y aún así, Vic derrotó, creo, a Zorn con un bat de béisbol. Simón. No me acuerdo a qué villano... derrota con por ahí con bat de béisbol. Y si tú ves la última saga de Grant Morrison, que es He Comes Tomorrow, ajá, uno de los descendientes de Vic, que ya que la única ventaja es que sí tiene alas y puede volar bien y por lo menos se nota que sí entrena, su arma principal como herencia de su abuelo es un bate de béisbol de titanio. Lo bueno es que el personaje como que lo quisieron hacer importante en ese momento, no funcionó, lo mandaron a la verga, ya no existe, ya nadie lo pela, qué bueno. Mira, lo que sé de ese personaje ahorita actualmente, se supone que perdió sus poderes o su mutación mutante. ¡Qué bueno! Y después ganó nuevamente sus pinches mutaciones y se convirtió en Blackwing del universo Marvel. Este güey básicamente tiene un pinche traje que le permite volar, fuerza sobrehumana, pero el güey no tiene poderes ya, pero él se creó un traje que se ve muy interesante, tampoco se ve tan chaqueta. A mí no me parecía molesto Pit, la verdad, o sea, era como que la sección de no todos los mutantes... tienen que ser guapos, superpoderosos y llamativos, güey. Abundan. Entonces, eso es algo que había traído Grant Morrison, porque también la parte fea fue cuando cogió con Ángel y esta tipa tuvo esta extraña estos montones de huevos, porque Ángel era una humana que tenía como que genética de insecto. Ajá, una genética de insecto. Entonces, cuando queda embarazada, puta madre, güey. Llenan, o sea, una casa llena, ver, espérate, de huevos de insectos, a de ver, ellos. A ver, ¿qué pedo con la ruca? ¿Cómo se anima a echarse un palo con esa cosa tan culera, güey? La tipa estaba igual de fea. La tipa, ah, bueno, no estaba igual de fea, pero sí siente pena por él, güey, porque el tipo, pues, sí lo ves y da pena ajena. Pero el güey, dentro de todo, caía bien. Ya leyendo un rato, sí, los cómics, te caía bien. Tenía chico. Bonita letra. Sí, más o menos. Tenía bonitos sentimientos. Pues la, teóricamente se supone que sí, pero bueno. Y cuando encuentran esa casa llena de hijos, bueno, de ellos, bueno, ahí no me van a negar que, bueno, independientemente de todos los hijos, toda la corrida desde que escribió el puto Grant Morrison, lo que el güey quería era hacer a la escuela de Javier literalmente un freak show. Estaba un güey que estaba hecho de pura parafina humana. Entonces era una bolota como de grasa con huesos adentro. Y ese era su poder, güey. Pero estaba chingón. Pobre pendejo. Estaba un güey que era puro gas. Literalmente vivía en la parafina humana, todavía sigue vivo ahí el güey. Sí, y cuando lo prendes en fuego el güey grita: soy la antorcha inhumana. Está muy cagado. Bueno, ya, pinche pájaro feo, güey. ¿Qué sigue? Yo tengo otro que está fuera, que no está en la lista. A ver tú. A ver, tú es el Color Kid. A ver, güey, Color Kid es un personaje de la DC Comics. No, no lo conozco. Que está así todo cagado y tiene un poder súper chingón y súper sorprendente. Adivinen cuál es. Usa sus colores. No, puede cambiar de color cualquier objeto o persona. Huevo, el poder que siempre quise. Qué chingón, pa' que veas nada chingón. Más. Puede pintar de todos los días su coche de un color distinto para que crean que es nuevo. Pa' que vean nada más. Putos. Se llegó a unir a la Legión de Superhéroes. ¿Cómo la ven? Bueno, la Legión de Superhéroes tiene cada miembro. Apareció en Adventure Comics 342 en marzo del 66, creado por Edmond Hamilton y Kurt Swan. ¿Y ya se murieron esos güeyes? Sí, yo creo que la mayoría. Depende al crearlo, güey. Depende al crearlo, güey. No mames. Crea el Color Kid, cabrón. No mames. Color Kid. Color Kid. Está re pinche feo. Bueno, de las cosas importantes que llegó a hacer, él llegó a cambiar de color la kriptonita y le llegó a alterar los poderes de Superman. O sea, nada más porque... ¿Cómo la ven? ¿Es villano? No, es un héroe. A ver. Voy a ir a pelear contra el mundo y ahora tu mesa es azul. No, güey, pues no, imagínate lo peligrosos que es contra... ¡Le echaste a perder! ¡Y Feng Shui! No mames, güey, en la era de plata, ese cabrón derrotaba a Hal Jordan, cabrón. Sí, a huevos, se chingaba pinche linterna verde. Imagínate, de repente, hacía su super esfuerzo. ¡Ahora todo en la tierra es amarillo! El pinche linterna verde ya no puede ni respirar, cabrón. ¡Ah, no mames! ¡Mi super debilidad! ¡Puta madre, güey! ¡Muerto Hal Jordan! Claro. De hecho, lo que dice es que en lo del Superman que te digo es que había una nube de color verde alrededor de toda la pinche tierra que le estaba cubriendo, entonces Superman iba a morir. Entonces él logró cambiar de color verde a azul toda la pinche nube a esta y salvó a Superman y dañó así a Bizarro. Para de mamar. Ay, qué mierda. Cambió todo lo de la tierra. Que oye, güey, o sea, pero déjame está entender chingón, ese güey. Cabrón. No, la verdad, el poder está chingón, güey. En un desfile de modas de sal con lo mismo, ¿no? Se lo cambia no de sé, color, pero... güey. Y se volvió diseñador gráfico. Güey, güey, como diseñador de diseñadores, la verga, güey. Sí, güey, no mames, te vuelves millonario. Güey, no mames, ¿sabes lo que la pendejada que puede hacer? Llega con un linterna de cualquier pinche color, güey, le cambia el anillo a color negro, güey, y lo mata. ¿Para que vea? Para que veas, güey, no mames. O sea, bueno, lo cambia otro color. En lo de Black Knight, si hubiera llegado este culero, hubiera cambiado los espectros de luz, güey, y se hubiera chingado a los negros, así, güey. Mira, sonará mamón, pero sí puede tener efectos cabrones. Oigan, ¿salió en alguna serie animada? Porque por ahí hay unos frames. Qué pedo, ¿no? Capaz que salió en la serie animada de la Legión. Por ahí anda, ¿eh? Porque yo no he visto toda la serie de la Legión. Ah, yo me quiero pintar las lentes así. Directamente del Saga Podcast, Samuel Velázquez Blancas nos dice que el poder de Ant-Man se le hace bien pendejo. La verdad está chido. Es interesante. ¿Ant-Man del Avenger? Sí, el Avenger. Wey, pero es que Rocco, es chiquitito. Es que es chiquito, ¿sí? Pero conserva la fuerza. Según esto, no, conserva la fuerza de su tamaño regular. Sí. Entonces, como. Ay, soy un güey. No, aquí está el detalle. Como a final de cuentas está ocupando puntos más pequeños, güey, puede generar más dolor. Okay. En las personas, o sea, puede noquear más fácil una persona estando chiquito en ese aspecto. Sí. Y el detalle de las hormigas, sí se la jalaron, ¿sabes cuándo? En Ultimates 2, ajá, que decía, güey, es que sí llamo a las hormigas, pero en New York no hay tanta pinche hormiga. Entonces decías, sí puede ser un poco estúpido si no lo tratas bien. O sea, sí, tiene toda la razón. Acá Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice, el de Batman, bueno, perdón, no tiene poderes, jaja. Ya en serio, los primeros poderes de Wanda, eso de aumentar las probabilidades igual que el de Domino. Ahí sí, yo creo que no. Yo creo que estás bien, güey. Yo creo que es útil, pero por si sí, yo me acuerdo mucho que en Ultimates lo usaban como que ella estaba por detrás moviendo las probabilidades. Pero está bien cabrón y no eso. Estaba, ajá, eso, y eso le ayudaba a los Vengadores. No la veías nunca en el campo de batalla, pero ella estaba moviendo las chances de que ellos ganaran. Claro, eso y, se me hace, yo creo que decisivo incluso en una batalla. Sí, de, oh, sí, sí, yo sí. Creo que se te puede trabar si el lo arma. Llegas nada más no así, mames. Si no haces las mamadas. Mira, que llegaron a hacer en Vengadores originales, de que ya hacía hechicería en general, güey, eso sí, fuera de eso. ¿Quién chingados habla? De la Bruja Escarlata. La Bruja Escarlata. De eso de manipular de probabilidades o de dominó, igual. Ah, dominó. A mí se me hace bien chingón. Eso está verga porque dices, ah, voy a ganar. Y ganas. No, mira, el poder... Me explota la cabeza porque te va a caer un rayo ahorita. Espera. Ya. ¡Pah! Está cabrón. A mí se me hace muy poder, bien. Sales de pinche pobre, güey. Hablando de tipos espérate, espérate, espérate. El poder sí está chido. No lo voy a negar, a mí me... De hecho, me... ¿A quién le ando tocando los pies? Y me cae bien este... La Wanda Maximoff y me cae bien la Gata Negra, que también tuvo un poder similar. Simón, pero ese era de mala suerte. No, sí, pero sí se me hace idiota decir... Ah, soy mutante y porque soy mutante tengo cambio de posibilidades. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿Cómo por qué, güey? O sea, uy, yo prefiero tener cambio de posibilidades a ser un pinche pollo horrible. Lo de la Gata Negra... No, o sea, la Gata Negra fue por un pinche conjuro mágico que tiene ese poder de cambiar a la suerte, a mala suerte a los que estén a su alrededor. Conjuro mágico, ¿te la crees? Poder mutante, ¿cómo la evolución va a ser que haga eso? Eso es ilógico, eso es estúpido, pero ¿sabes qué? Mutantes tienen un poder parecido, que no tienes razón de ser, y aún así es muy aceptado, Tormenta, así, no hay claro. Forma en la que una mutación pueda mover el clima, o sí, sea, sí, really, o sea, sí, pero, chingón, pero el poder está chingón, o sea, sí, tú lo ves. Sí, sí, el personaje. Bueno, hablando de personajes con poderes estúpidos, nada más quiero, y de monos que se hacen chiquitos, no sé si se acuerdan, hay un personaje en los Freedom Fighters, el equipo este donde está el Uncle Sam en DC Comics, que se llama Dollman, el hombre muñeco, que tiene el poder de medirlo de una Barbie y tener la fuerza proporcional de una persona normal. O sea, es una persona normal, chiquito, pero... Y trae una capita, güey, un traje de lo más naco. Y tiene 25 puntos. Dollman, hombre muñeco. ¿Y tiene 25 puntos de articulación? No, güey, es una persona del tamaño de un muñeco que tiene la fuerza de una persona normal. Tiene 4, se le gira las muñecas y la cintura. Ajá. Nada más. Bueno, pero... Ya lo vi. ¡No mames! Está súper gay su traje. Y su sí, porque es un personaje que no ha avanzado. Acuérdate que la Tierra... Por si en el caso del universo DC, él estuvo mucho tiempo en la Tierra S o algo así, bueno, que es la Tierra donde nunca se avanzó de la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque estamos hablando ¿Qué opinas de los pinches poderes pendejos, no inverosímiles, pendejos. Sí. ¿Qué opinas de su traje, Matt Madrazos? Gay. ¿Te pondrías un traje así? No. ¿Y Architiva se lo pondría? Es, güey, sí. Es como Robin, güey. Está vestido como el Robin viejito, güey, nada más que sin las pinches mallitas, güey. El traje de Robin viejito estaba muy raro. Azul. La misma mierda, güey. Sí, sí, sí, ya. Pero sí, eso sí lo ves, güey, y dices, ¿really? O sea, esto va a ser un pinche este cabrón superhéroe. ¿Es de Marvel o de DC? De DC. Ah, entonces. Les puedo posar existe, ¿no? Por lo... No, sí, sí, sí. Sí, aún existe todavía. Sí existe. Bueno, no sé. Post-crisis, bueno. Post-crisis. Post-crisis estuvo todo el... Vivió en la Segunda Guerra. Así es. En pre-crisis vivía en una tierra donde la Segunda Guerra se había mantenido hasta los 80s. Tienen que ver... La portada del Dollman número 10. Ah, ya lo vi, güey. A ver. Qué malo fue el güey que lo agarró. Ay, qué. Ay, no mames. Pero está bien frío el agua. Chitiba, describe la portada, por favor. Es una pendejada. Como es pequeño, como una pinche muñeca, el güey. Es como cuando agarrabas a tus pinches G.I. Joe y les ponías cohetes. Pues este güey lo amarraron a un pinche grifo de agua y le abrieron el agua, güey. Lo van a ahogar o qué pedo. Y no hay agua caliente, es pura agua fría. No, todavía, no. Más culero, agua fría. Y el güey se ve, güey, no se ve que esté sufriendo. No, que se le hacía falta un baño. Pues sí, a lo mejor. Sí, sí. Pero sí, se supone que tienen la fuerza proporcional de una persona. Debería no debería romper esas pinches ligas con la que lo agarraron. Sí, yo creo que solo está ganando tiempo para escuchar el plan maléfico del malo, güey. A huevo, a huevo. No, yo creo que le dijo, pues me dejo y así me baña de paso, güey. A huevo, a fin y al cabo hoy es domingo. A ver, ¿qué otro tienes en tu... Capitán Boomerang. Puta madre, güey. Este sale en el Spider-Man. Ese güey es cagadísimo, ¿no? No, este es el... Sí. Es el de la DC. Bueno, el que decimos es el de la DC, ¿no? Es de ese y el de Marvel es Boomerang nada más. Boomerang nada más. Y Capitán... Y los dos están en la lista pitera. Chimón. Güey, eso vamos a revisarlos juntos, ¿les parece? Sí, claro. El Capitán Boomerang es uno de los clásicos villanos de Flash de la Era de Plata. Era un... Es un güey que lanza boomerangs. Y el otro pero saca de onda, según esto, Flash, porque como él va bien rápido, luego no puede calcular la trayectoria de los boomerangs. Ah, puta ya. Madre. ¡Qué pendejada! Como dicen, encima de todo, es enemigo de Flash, es uno de los más cabrones. Ajá. Es un güey que tiene un... Flash tiene una galería de villanos manta. Bien nacos, ¿eh? Sí. El güey tiene una pinche manta azul llena de boomerangs y un pinche gorrito super pitero al estilo vieja militar. ¿Sabes qué parece de esas sí, de esas que están en los aviones? Esa gata. Esa mamada, lo que sea. Las entradas están aquí, acá y acá. Y las salidas de emergencia aquí y acá. Cuando la máscara caiga, se la pone de esta manera. El cinturón se pone así. Y es enemigo de Flash. Sí. Que, o sea, le pega con el boomerang y es como kriptonita para el Flash. ¿Se muere, güey? No, pero es que algunos... Le pega en los tobillos, güey, para que se tropiece, güey. Ah, le rompen los tobillos. Duele un chingo, duele un chingo. Oye, su hijo está muy fashion, güey. La neta, su hijo está fashion, chamarra de cuero y la bufanda marica, güey. Ya te lo quieres coger. Lo que pasa es que este bastardo salió en Crisis de Identidad, una miniserie en la que regresó el Capitán Boomerang y te evidenciaban que era el de lo más mediocre del mundo. Entonces sale este güey que dice, no mames, creo que soy tu hijo, porque se metió con... Me voy a suicidar. No, es que se metió este güey con una pendeja que sí tenía superpoderes, creo que supervelocidad. Entonces este güey ya puede aventar los pinches boomerangs así, hechos la puta madre. Ah, entonces ahora sí te duele con... Ahora sí puede ser cool. Peligroso. Es kinda cool el güey. Se ve, cool. Lo ¿a poco no se ve bien vergadé? Pero él, a él sí lo mataron. Sí. Pero no, está no muerto. Pero también era su papá. Pero no, su papá regresó en... Ve la imagen. En Brightest Day. Ajá, coño, correcto. Ve la imagen, escucha la voz. Te voy a aventar un boomerang. Y te va a regresar. Y va a gustar. A ver, tú, Necro, que el otro boomerang, el de Spider-Man. El boomerang de Spider-Man. Es otra mamada, güey. Es un personaje que avienta boomerangs. ¿Qué no es lo mismo? Igual y sí, es casi lo mismo, güey. A ver, está igual de la diferencia. No, porque el otro trae traje de spandex. El otro trae como un uniforme militar. Ese es un traje, no mames, está... ¿Cuál está menos joto, güey? El de Boomerang, la verdad, porque el Capitán Boomerang hasta trae un peinalito naco, güey, así de ochentero, güey, se ve horrible. Es que el de Boomerang es como un pinche traje de buzo, güey, con gafitas y ya. Aquí está, güey, aquí está, mira. No mames, yo encontré algo más verga, güey, yo de hecho quiero uno, güey. ¿Quieres un Boomerang? Sí, velo, güey. ¿Te vas a llamar Capitana, Chitiba Boomerang? Pero velo, está bien verga, güey. Chiti Boomerang. Chiti Boomerang. Y todos los poderes que estamos diciendo, se te hace el más chingón el aventar un Boomerang, güey. No mames, quiero que avientes uno y lo agarres. De los Mystery Men está el pala. Ese güey está no, pero espérate, ahí te van las habilidades, güey, del boomerang de Marvel. A ver, ahí va. Es World Class pitcher de béisbol, o sea, pitcher chingón de béisbol. Pues, se necesita habilidad para atrapar los putos boomerangs. Luego, Skillet Mark más... Marksman. O sea, es un disparador súper vergudo. El güey dispara de huevos. Ajá, dice, en el ojo le doy con el boomerang y en el ojo te da, güey. Luego, combatiente mano a mano, chingón. Y una variedad letal de boomerangs de diferentes tipos. Ay, cabrón. Y botas Jet. No mames, ¿sabes a quién se parece, güey? A Quickman de Mega Man, güey. Ah, güey. Yo tengo otro villano. Bueno, otro superhéroe, perdón. A ver, El Tar Baby. Tar Baby. Es un Morlock. A ver, güey. Es de la Marvel y es un Morlock. Y es como Darth Vader, pero... Ahí te va el pinche superpoder que tiene este cabrón. Tiene la piel súper pegajosa. Se le puede adherir cualquier cosa a su piel. ¿Cómo se escribe? T-A-R Baby. Entonces sí lo escribí bien. Puta madre, güey. Es un Morlock. El güey. Es de esos pinches mutantes feos que nadie quiere. No, y que nada más en la primera presentación de los Morlocks lo dibujaron de fondo, sin preocuparse por sus poderes. Ya después le inventaron el poder. ¿De qué? ¿Es de Marvel? Es de Marvel, es un Morlock. Es un Morlock, es uno de los mutantes que viven bajo tierra. Es un güey con pantalones de pordiosero morados. Es un pinche... Un chaleco morado y su pinche piel es como negra, menos su cara. Y tiene pegados post-its. Y tiene medias como de vieja setentera. No, digo ochentera. Es que es un pinche vagabundo el güey. Pues ya sabes que la mayoría de los Morlocks son pinches vagabundos que se esconden en las cloacas. Pero pues es su pinche habilidad del culero, nada más. ¿Y ese güey cuándo fue creado? ¿Quién? Lo crearon en 1985 en Power Pack Volumen 1, que chingón, creado por Louis Simonson y John Brickman. Y pues ya, el güey... Literalmente se basaron en un güey punk muerto de hambre, güey. Sí, eran los 80s, güey. Y Power Pack tampoco era de los cómics más interesantes de la Marvel. Algo importante de este cabrón, por decirlo así, es que fue reclutado o capturado para el programa de Arma X. No sé qué chingados iba a hacer ahí. Y fue puesto en Neverland, en el ese pinche cómic de la serie de Neverland, que en un campo de concentración de Weapon X. Madre. No aguantó el pedo el güey. No aguantó el pedo, güey. Era un pinche punk anarquista, güey. Era un punk anarquista que solo le interesaba fumar mota o drogarse o escuchar rock, no sé, güey. A ver, ahí les va otro, uno famosito. El Puck de Alpha Fly. Sí, tiene famoso. Un pinche traje más mierda que pudieron inventar. Y el güey es súper cagado. Es un güey peludo. ¿Cómo? Puck. P-U-C-K. Es el enano del vuelo Alpha. Es un enano peludo que se le ven los pelos. Y tiene un nombre, güey. Es como el sin nombre, güey. Es peludo y feo, güey. Y tiene, ¿qué? La habilidad como de rebotar o hacerse pelota. Tiene, a ver, tiene Superhuman Strength, agilidad en sus reflejos y durabilidad. De Marvel, ¿verdad? Y skills de pelea. Sí, tiene la habilidad de hacer piruetas como pendejito. A huevo, o sea. Es así como un Circus Soleil, güey. De acá del... Me parece al Peter Dinklage. Ese güey va a salir en la nueva película de... Va a salir en la nueva película de Héroes de la Galaxia, de Raccoon, Rocket Raccoon. ¿De Guardian of the Galaxy? Va a aparecer. Ya tiene cast el güey. Ay, chinga, ¿y qué va a vender un cocho al Rocket Raccoon? Y a la mejor, a la verga, ¿o qué? Bueno, Rocket Raccoon tampoco es uno de los personajes más interesantes. ¡Rocket Raccoon! Espérate, no, parece mexicano el Puck, güey. Parece mexicano, güey. Es canadiense. Es canadiense el culero. ¿O no es un mexicano refugiado en Canadá? Quizás. Nos pide saludo Red for More, que ya regresó al Twitter. En la semana me los pidió. Qué bueno tenerte de regreso. Qué chingón. Y un saludo también para mi cuate Iki, que dice que haría lo que sea por un saludo. Incluso mamársela más madrazos. Aquí están. Ahí están los pinches saludos. Órale. De la página del Facebook, Confortablemente Indiferente, nos dice que el güey de los Gemelos Fantásticos, el Zack, dice que nada más hacía cubitos de hielo, charcos de agua. No mames, ese güey es la mamada, güey. Y un puto iceberg, que decía. Bueno, como lo ponían los superamigos, estoy de acuerdo. Hacía pura pendejada. Pero en Justice League hacían algo interesante. Sí, bueno, es que ya si manejas el poder con un poquito de imaginación, la neta se puede volver muy interesante. Puede manejar de muchas maneras lo que es el elemento de agua, sobre todo. Sí, entonces, yo creo que sí. Se puede hacer un personaje. Pero sí vamos a admitir que el personaje en la versión original sí es muy... Son personajes que fueron creados por Hanna-Barbera, ¿no? Sí, todos son de Hanna-Barbera. O sea, esos dos personajes, sí, Jaina, Jaina y Chain, o como se llaman. Zack y Jaina. Zack y Jaina y su chango. ¿Por qué Jaina? ¿Por Vagina? Vagina. Vagina. Déjenme les digo que esas pinches figuras están carísimas, culeros. Sí, porque son poco comunes. Y la neta sí están... Bueno, Vagina. Vagina. Vagina y Zack, la Vagina de Zack y su chango mordedor. Su chango mordedor. ¿A quién es? Chango Pelaplátanos, por favor. Esos güeyes fueron inventados por Hanna-Barbera. Son de los personajes más pinches parodiados de de los superhéroes de DC. Y esos güeyes no tuvieron aparición en cómic hasta muchos años después, ¿no? Sí. Crisis, ¿no? Crisis infinita, original, sí. Creo que sí. Ahí aparecen. Ha habido cameos de ellos, pero sí. Alguien que los mete mucho en sus historias, por lo menos detrás de la... como en los fondos, es Alex Ross. Ajá, porque sí ellos aparecen en Kingdom Come, en Justice, pero siempre como fondito por ahí. Pero sí, no son muy respetados, la verdad. También hacen burla de ellos en Smallville. Confortablemente Indiferente dice también que se le hace cagado el poder de Júbilo de los X-Men. Dice que solamente serviría para su poder para competir contra los coheteros de Tultepec, Estado de México. A huevo. A ver, el meme había cargado, sí, quería agregar a Jubilee. El meme quería hacer trolear a Jubilee. A Júbilo de los X-Men, sí. Que en la serie esa de los 90s. Bueno, ya no lo ubico en ningún otro lado. Lo único que hace esa cabrona, no mames, el cíclope saca rayos bien chingones, güey. El Wolverine se regenera y tiene las garras. La pinche tormenta controla todos los elementos de la naturaleza. Puede hacer llover cuando hay sequías. Y la pinche Júbilo echa chispitas. Neta, ese es su único poder, güey. Sí, neta. Bueno, que te explote un pinche cohete en la jeta, sí, no es que un poder a tan... No, pero te no va explota a hacer nada, güey. No, sí, no explota, solo echa lucecitas, güey. No, sí crea fuego pirotécnico. Es lo que hace juegos pirotécnicos. Quiero que te agarres un pinche cohete mamado y te lo pongas en la mano a ver si te sobrevive la pinche mano. Tú lo haces, cabrón, y no eres superhéroe. Bueno, güey, acuérdense. Gracias, estoy enfermo. Que me prestaron un pinche micrófono. Acuérdense que en la pinche serie madreaba aparatos, ¿no? Así estaba jugando arcades, me las madreaba. Sacaba su pinche aparato para procesar discos, los madreaba. O sea, era eso, eran cuetitos chiquitos. Ahora sí que tenía palomas en las manos. Entonces era de, va a haber reventón, llamen a la Júbilo. Es la Satana. ¿Y no se te hace pendejo eso al lado de los X-Men? No. Sí, a huevo que sí, güey. Pero para las fiestas infantiles debe ser la mamada o para volar. Junto a Drácula. O año nuevo, para año nuevo. Es la mamada júbilo. Sí, júbilo. Vamos a llamar a júbilo la de este fin de año, cabrón. Bueno, la neta, poder más pendejo se me hace el Phantomex, la neta. Phantomex está bien, tan complicado que está caga la madre. Exacto, eso ¿Ese güey qué hace? Phantomex es un tipo que su conciencia y sus poderes están dentro de un objeto adicional. Viviente, es como un, tiene como una nave. ¿Cómo está? A ver, tú dime. Eva es una extensión de su cerebro. Bueno, puede, es un objeto viviente, más bien dicho. Vamos a ponerlo así, chitiva. Te lo vamos a explicar fácil. Tú vives tu pinche vida feliz. Un día vas a cagar. En vez de cagar un mojón, cagas una nave espacial y la nave dice: yo soy tu puta conciencia y me llamo Eva. Para de mamar, ese es su poder. ¿Eso existe, güey? Sí, güey. El traje está chingón, es un personaje de arma X super vergudo. O sea, al güey le obligaron a cagar su conciencia, literal. Y es una nave. Vas a cagar tu conciencia. Sí. Entonces, o sea, el güey le vale verga. Dice, por ahí no pases, pero si no está Eva, le vale verga y pasa por ahí. Es una nave, pero en el futuro se vuelve una vieja súper buena, Simón. Pero aparte... Sale de la caca. Pero, y dice, o sea, me quiero chingar mi conciencia. Sí. Bueno, no sé de dónde sale la de él, pero... Pero mi conciencia lo sabría. Sí. Pero no hizo caca, hizo le pupú. Porque el güey es francés. No, qué francés ni qué huevo. Son recuerdos implantados. El güey cree que es francés y hizo le pupú. Bueno, ahí van los poderes oficiales del güey. El güey lanza ilusiones, posee muchos cerebros, tiene sangre activa a nivel nano. Es un tirador super cabrón, acróbata, combatiente cuerpo a cuerpo muy cabrón. Asimismo sabe leer cualquier tipo de lenguaje humano y asimismo puede hacer autohipnosis. A ver. Está bien cabrón. Tiene es mucho una cerebro, mega mamada el güey. ¿Tiene mucho cerebro dónde? Los tiene a lo largo de todo el cuerpo. O sea, tiene un cerebro en el hombro. Sí. Tiene un putero, así como Tony Stark, que es un cerebro literalmente completito. Ese güey tiene muchos cerebros en su cuerpo. Güey, eso es falso, güey. Esa última idea. Su traje está bien verga, güey. Es muy gandalla el personaje. Sí, mucho. Ese es Phantomex. Está chingón que no estamos en personajes pendejos. Es que está excesivamente extraño. Una pregunta rápida. Yo porque soy un pendejo y no entiendo nada de esto de los pinches superhéroes y la verga. Porque ya saben por qué. Si le doy en un hombro, lo mato. ¿Dice? No. El güey tiene regeneración también. ¿Y si le doy en la mera mema? No, porque tiene cerebros en otras partes del cuerpo. ¿Y si le explota una bomba? Depende del daño que le puede regenerar buenas partes. A ver, pinche puto, güey. ¿Y si Júbilo lo deslumbra con sus lucecitas? Ahí sí ya valió madre, güey. Igual y sigo. Mira, ahora, hablando en el mismo ámbito que Júbilo, güey, está Dazzler. La huevo. X-Men de los 70s que podía convertir el sonido... en luz. Uy, lo hacía vibrar, vibra. Un éxito en las fiestas porque era cantante disco. Ah, no mames. Entonces hacía un espectáculo de luces con su música mientras cantaba, güey. Ahora es cantante. Era la verga. Rock pop, ahora es cantante. Y en Ultimate X-Men cantaba punk. Ah, Simón. Qué chingona, güey. Era como la gem de la serie. Es que no has visto su traje, güey. Su traje original, pinche mamada, güey. Pero está bien sabrosa. Ese sí es un traje blanco. Depende de quién la dibuje. Muchos dibujos está bien sabrosa. La quiero ver. Dazzler. ¿Y tú, miniserie? Y salió en el videojuego de 4. Ah, sí, cierto. Jugabas con ella. Y Magneto decía, ¿pero dónde está Wolverine? Pues está cachondísima, güey. La neta, güey. Cantando y que cante así, güey. Pero, güey, qué pinche poder es esa mamada, güey. ¿Cómo el sonido? No, pero, fíjate no, bien, pero para mira. Combatir el crimen, güey. ¿Cómo combates el crimen combatiendo el sonido? Puede, ya para, ya para, ya lo para. Lo deslumbras. Para cantando, le hace... Para poder defenderla un poquito de defensa de ella. Ella ya en los últimos cómics ya pudo llegar a concentrar tanto su poder que ya no lanzaba tanto como luz, sino lanzaba lásers. Y eso sí hacían un chingo de daño. Bueno, ya. No. Y se casó con Longshot. Ah, Simón. Con el tiro largo. O sea, no, es que ya entendí, ahora ya entiendo porque ya vi cuál es el pedo. Salió en el 70 esta mamada, güey. A huevo salió en el 60 al 70. El pinche traje... El trajecito completito. Con escote grande, güey, a huevo. A huevo. Zapatilla. No, trae. Güey, para estar refiriendo. Trae esa portada, está Power Man, Iron Fist y Dazzler. Y los tres tienen el mismo pinche traje. ¿Cómo y chingados? Los tres no? Tenían el mismo pinche escote. El escote, las zapatillas. Era de los 70s, güey. Ay, madre. Pero, a ver. Para defender a Dazzler un poco. Si Michael Jackson en Moonwalker vencía a sus enemigos cantando y bailando, ¿por qué Dazzler no puede? Dazzler es la de los Distillers, güey. ¡Ah, no mames! Tiene el peinado de la de Distillers, güey. Por eso la vi ahorita. Dije, no mames, es verdad. No llegaron eso en Ultimate X-Men, ¿verdad? Bueno, no. Ya saltémonos a Dazzler un poquito. Sí, Rocket Raccoon, a ver, está bien sabrosa. Sí, sí está sabrosa, yo no digo que no. Rocket Raccoon. Pero ya tuvo que estar un hijo por ahí en un universo alterno. Sí, la chingada, ya. Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Es un personaje que salió en Marvel vs. Capcom 3. No, ¿verdad? Sí, también salió ahí. Y va a salir en su cartelera favorita próximamente. El güey fue creado en el verano de 1976 en Marvel Preview número 7. Rocket Raccoon es un pinche Raccoon, un pinche mapache, fundador de Raccoon City, alienígena con superinteligencia. No, es terrestre, ¿sí? es ¿cómo se llama? Yo estaba leyendo Guardians of the Galaxy cuando les hacen su reality show y les están haciendo entrevistas, ya. Dice que es un mapache alterado. A mí no me vengan con mamadas, ese güey salió del juego de Star Fox, güey. Sí, a huevo. Sí, pues es el malo, güey. El raccoon, el Star Raccoon, güey. No, es el primo hermano. Es el primo hermano del Fox, güey. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. Madre santa, sí, cierto. ¿Sabes también fue creado por Bill Manco y Keith Griffin y fue inspirado en la canción de los Beatles, Rocky Raccoon, en la realidad. A ver, bueno, pero a ver, le hicieron su pinche reality show, pendejo. ¿Y qué dijo el güey? Describen ahí que dice... mamífero alterado genéticamente. Wikipedia, no hay mapaches en otro lado del pinche universo. No dice, güey. Estoy buscando. Sí, no es realmente extraterrestre, o sea, es terrestre, pero en algún extraterrestre le modificó el ADN y ya puede hablar. Ah, okay. Y el güey sabe usar un chinguero de armas. A huevo, es una estratega militar. Y tiene una actitud badass. Es el Wolverine de los Guardians of the Galaxy. Una pregunta rápida, ¿qué pedo? ¿Qué es ese pinche tronco que está con él? Ese lo cagó otro güey. Ese es el rey y soberano del planeta X, que nadie sabe. Se me fue el nombre, dice, pues cabrón. Es un planeta X, güey. Y lo peor es que lo único que sabe decir en inglés es yo soy y su nombre. Groot. Gracias. Groot, sí. Pero él es un soberano intergaláctico. Una soberana mamada. Es un árbol. Pendejo, güey. Es un Hulk, güey. Es un Hulk, pero árbol. A ver, una pregunta rápida. Estamos hablando de que está culero el mapache. O sea, es una. Estamos hablando de que el mapache es una idea estúpida. Ajá, sí. Aunque últimamente el mapache se ha ganado demasiados fans. Sí. Sí, porque ya lo están promocionando bien. Sí. También los Guardians of the Galaxy, personajes que amamos como Cable o a fucking Venom. No, vamos a poner a Cyclops. A un punto mapache que nadie conocía y que nadie usa. Por cierto, los Guardians of the Galaxy aparte tienen por ahí, no sé si ya aún sigue en el equipo, a un pinche perro telépata que se llama Cosmo. Ah, el Cosmo, güey, que era un perro, era un perro ruso que enviaron al espacio. Como la Laika de estas pruebas de que hacían los rusos hacia el espacio. Y el güey se pierde en el pinche universo. Lo radian pinches rayos gamma como a los Cuatro Fantásticos. Y el güey se vuelve súper inteligente. Y ahora es el líder de un como pinche grupo de ahí donde luego van los Guardians of the Galaxy a reparar su nave y mamás así, ¿no? No sé exactamente, pero yo lo veía como parte de los Guardians. O sea, okay, lo que yo leí estaba como Guardian. Al principio era así como el pinche el jefe de seguridad de un como de estación espacial llena de extraterrestres. Ajá, lo que sea, pero o sea, ya es parte como que de la vida. Su vida es más cósmica que terrestre, güey. O sea, sí, exactamente. Dices, güey, really, un perro telepata. Y el güey tiene telepatía, por eso se comunica con la gente. Sí. Y hace como esta mancuerna cagada con el Rocket Raccoon de no sé por qué, pero odio a ese perro. Y el otro güey, no sé por qué, pero me dan ganas de perseguir a ese pinche mapache. A ver, una pregunta, entonces el güey tiene, o sea, tiene también los defectos del mapache, ¿no? Que le gusta andar desde un... Pero, por decir, de diferencia del Rocket Raccoon que trae ropa y todo, el Cosmo nada más trae un y camina en cuatro patas y todo, sigue siendo un perro normal. Qué pendejada, ¿por qué Dios? No sigas buscando entre los Guardians of the Galaxy porque te vas a encontrar muchas ¿Qué pendejadas. Güey, no mames, güey, es como, ¿qué es? ¿Ves esta portada pendeja, güey? Un perro rabioso, güey, y un mapache con... ¡Rabioso! con una... Sí, más o menos. Un perro rabioso, güey, con un pinche mapache que vuela, güey. Con una mierda para volar y una pinche arma que está más grande, como 30 veces más grande que él, güey. Y los mapaches no tienen pulgares, eso no existe, güey. Alterado genéticamente. Alterado genéticamente, me vale verga, puto... es un mapache, güey. Entonces, bueno, entonces tiene que comer y cada vez que ve algo, está... Imagínate al no sé, al Galactus. No mames, ha sido la peor semana de mi vida. ¿Qué te pasó, Galactus? Me venció un mapache y un perro, güey. Los malos, no mames, eres un pendejo, Galactus. Galactus, vale, güey. Y atrás el Capitán Boomerang, no mames, yo me iba, yo me sentía mal por mi traje culero, güey. Ay, ¿te acuerdas también que tienen el perro los inhumanos? Pero... El que hace teletransportación. Sí, no lo hagan. Es un perro telépata, súper chingón, grandote. Sí, un bulldog. Así como gigante. Ajá. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Jawbreaker. Jawbreaker. No, sí, es Joe algo. Ponle en el pinche buscador, perro es... mamado, grande. Inhumanos. No me acuerdo. Todo esto... ¿Va a salir el pinche perro en la película de Guardianes del Espacio? No. ¿No va a salir el perro? No, ya no la voy a ir a ver, a chingar sale a tu madre. Rocker Raccoon, sale Star-Lord, sale el... ¿El Abolote, el Groth? Tiene que salir el perro. Tiene que salir el perro. El Drax y la otra mona que también es verde. Vamos a crear un hashtag, tiene que salir el perro. Y así que les llega a los de Marvel. No mamen, ¿quién que salga Cosmo? ¡Huevo! Sale de los Padrinos Mágicos. Ese sí tiene poderes. Dirías, ¿qué pedo? Okay. Otro de tu lista, a ver, Super Necro. Otra de mi lista. Sigue Hitmonkey. Que es un pinche... ¿Cómo se llama? No, pero no es un chango. ¿Cómo se llama este? Un mandril. Es un fucking mandril. Vestido de No, los mandriles no les gusta taparse el culo, güey. Está mal hecho eso, güey. Los mandriles les gusta enseñar el culo, güey. Así es como aparean, güey. Enseñan el culo, güey. Bueno, no quiere aparear, así apareas tú, matar, güey. Matar. Pinche chitiva, enseñas el culo y te apareas. No es tan distinto a nosotros. Lo importante es que le funciona, güey. A huevo. A ver, Hitmonkey, ya lo conté la semana pasada. El pinche así que ya, la chingada, la ya no me mando. Pero es una pendejada. Lo pendejada de Hitmonkey es que el güey aprendió a hacer un Hitman viendo a otro Hitman hacerlo. Así, estaba el Hitman perdido en las montañas, estaba entrenando y el güey solo de verlo aprendió a hacer un Hitman. Y ahorita es uno de los asesinos más cabrones del universo Marvel. Más carabrones. ¿Esa pendejada qué, güey? ¿Entonces lo contratan o qué? No. El güey es freelance. El güey solo va y mata a los que él cree que son de los mafiosos más peligrosos que hay en el mundo. ¿Entonces no le necesitas pagar ni nada? No, el güey lo hace de agrapa. Ah, una banana y ya chingaste. O sea, ni siquiera tienes que decir, güey. Ya lo sabe. O sea, ni siquiera... O sea, el güey se volvió súper matón, pero además generó una conciencia y una capacidad de juicio para medir la pinche maldad. Exacto. Ese güey es culero. Ah, para de mamar, está más jalado de los pelos a que el güey mate. ¿No vieron los comerciales y la campaña viral de pinche planeta de los changos? ¿Cuándo con una salió pistola, un chango y ya? ¿Cuándo salió esa mamada? Hitmonkey salió hace poco, como en el 2005. Como en el... A ver, ahorita te digo. No, 2008, algo así. 2008 o 2010. Ahorita te digo bien. Entonces, esto nada más demuestra que ya se les acabó la imaginación a estos cabrones. No, eso quiere decir que los de Marvel se meten opio y fuman mota, güey, y se dan rayazos de coca, güey. Febrero del 2010. 3 años solo. Sí. Pero ha habido otras cosas pendejas como Marvel Zombies, pero eso no hablaremos hoy. A ver, ¿qué otro personaje? ¿Qué pasó, Dr. Hill? Nada, directamente acá desde el Facebook, otra vez nos dicen que el ángel de los X-Men, que nada más tiene alitas y vuela. No, un detalle. Aparte, Ángel tiene los huesos huecos como un ave irregular para poder volar. Ah, pero o sea, aparte puede tender a fracturas más fácilmente. What the fuck? ¿Es Ángel o Angel? Angel. Gracias. El Ángel del clásico, el que se vuelve arcángel. Exactamente. Bueno, ya después tuvo su segunda mutación, que era curar. Eso fue una mamada. Me pareció interesante, pero no tenía ningún sentido. Actualmente lanza rayos. ¿Ya de su mutación? No, de por otras mamadas que pasaron. ¿Por lo del apocalipsis? ¿Por lo de ser muerte? Sí. For a demon. Y puede morir en cualquier momento por los poderes extras. Mira, sí, el personaje no es de los más llamativos de Hombres X. Digamos que es clásico, por eso... Se lo pasamos por eso, ¿no? Porque sí era algo raro que tenía unas alas de pájaro. Te dices, no mames, un güey con alas de pájaro. En ese entonces era llamativo. En ese entonces es de las mutaciones más creíbles, por así decirlo, entre comillas. Porque dices, okay, estoy de acuerdo que si mutaste puedas tener alas, ¿no? O algo así. Sí. No como tormenta que lanzar... Que puede cambiar el clima, que es más inverosímil, ¿no? Sí, así es. O cambiar el sonido en luz. No, si hay estudios para hacer eso. Oh. No mames, hay gente que está muy metida en poder convertir el sonido en colores. Y hablando de... Eso no sí. te es el sarcasmo. Sí, bueno, sí. El mismo confortable indiferente... Ya sé que sí existe, pero la verdad me valen madres, güey. El mismo confortable indiferente dice saludos a todos. Ya inviten al Chitiba, que le hace falta obscenidad y genera el podcast. Pues ahí está, puto. Aquí está el puto. Diego Seno. ¿Escroto? ¿Escroto está bien, mamadra? Sí. Chingo. Es que diga algo más obsceno. O vulva. Más obsceno. Vamos a hacer el combo de todas nuestras frases. ¿Qué pedo, güey? Estaría verga. No, vulva, escroto, pene. Chingo. No. A huevo. Y hablando de poderes mutantes pendejos, Franklin Richard. Es un poder mutante súper idiota. Ay, voy a crear universos de bolsillo. No, es que tiene telepatía y telequinesis ultramamonas. Sí, a huevo. No, bueno. ¿Tú cómo no sé quién es y dijiste? ¿Cómo creas un universo de bolsillo? De Mr. Fantástico, güey, no tengo idea cómo creas un universo cabrón. De bolsillo. ¡Ah, cabrón! El güey en Nuzlocke creó un universo de bolsillo. ¡Ah, chingada! Ese güey, nosotros nos salió otro güey. De hecho, de sus principales poderes es eso, crear universos. Ajá. Está culero, güey. En Días de Futuro Pasado, el güey que era de los sobrevivientes, lo buscaban al culero para poder crear un universo en el cual no pasara todas esas pendejadas. Pero, ¿cómo lo puede crear? ¿Lo puede crear a gran magnitud? Crea universos. De bolsillo, o sea... Así, un universo lo crea y ahí vive gente y universos. Él creó, cuando fue la batalla de Onslaught, creó un universo de bolsillo donde sus padres pudieran vivir. Y por eso se creó el universo de los héroes renacidos, que fue una mamada. Porque en ese entonces los Vengadores y los Cuatro Fantásticos no valían nada. ¿Y qué otro poder tiene además de crear universos? Es telépata, de alto nivel. Así, Xavier le queda corto. Tiene poder precognitivo... que parece permitirle adivinar el futuro inmediato. Cuenta con... y cuando sueña, su yo onírico es una manifestación astral de sí mismo que puede viajar a distancias casi ilimitadas y comunicarse con otros seres y puede manipular la realidad. ¡Nada más! Nada más, güey. ¡Ay, qué mamada, güey! Ya que vuele y que apaga el... Pero ¿sabes que no tiene, güey? ¿Sabes que no tiene? No vieja, puede. No tiene vieja. Ah, no tiene vieja y no puede apagar la lumbre a pedos, güey. A huevo, a huevo. Y no tiene vieja porque tiene como 6 años el güey. Ah, sí. ¡A huevo! Ay, es como el hijo de Javier, güey, que también manipula el continuo del espacio-tiempo. Ay, qué mamadas. Bueno, a ver. Yo tengo otro. Bueno, aquí sí ya. Otro pinche superhéroe cagado, villano, lo que sea. Es Tag. Tag de Marvel Comics. Brian Cruz. ¿Ah? ¿Tag? Tag. No lo conozco. Ese güey ha sido un reclutado, salió de Nuevos Mutantes, volumen 2, número 7, en enero del 2004, es relativamente nuevo. Y tiene el superpoder... de proyectar las traes, literalmente. Toca a alguien y todas las personas corren de él, se alejan de él. Literalmente te toca hasta y dice, me dio hipo, las traes y todos corren de ti. Ese es su poder mutante super chingón. ¿Cómo la ves? Vamos a jugar. A ver, una pregunta. Es un puertorriqueño. ¿Funciona con a cualquier cosa que toque? No, persona. Ay, qué mamada. Entonces, si toco un extraterrestre, no funciona. Bueno, other people. Tú interprétalo como quieras. O sea, si yo tuviera ese poder. Y si toca, digamos, y si toca a Galactus, corre. No, olvídalo, sí, estoy leyendo y sí dice que también puede ser un objeto inanimal. No, pero todos corren. O sea, si yo te toco a ti, güey, todos los de esta mesa van a correr para alejarse de ti. Se supone que emite una firma psiónica que va a alejar a todas las personas o seres conscientes de ese lugar o de esa persona. Está verga, güey. Y es temporal, además. Está verga como para que se lo den como así a alguien. Como para chingar al Chitiba nada más. Ah, no seas mamón, güey. Está bien, no hay pedo. No, pero por ejemplo, para un espionaje dice, necesitamos que alejes a todas las personas del objetivo. Tanta pendejada le dio y por la maldad. Es el poder más pendejo que he visto, güey. Súper mierda. No, está súper chingón porque cuando nada más queda una coca en el refri, es... nadie se acerque, putos. No mames, no me puedo acercar a chingarme la coca del refri. No, tienes razón, es muy buen poder. Así llegas, pero ¿cuánto tiempo dura el poder? Es temporal, se supone que entrenando mentalmente y en cierto rango tiene efectividad, pero no dice cuánto. O sea, casi él puede decidir, nadie se va a acercar a esto durante 2 horas. Yo creo que sí, yo creo que hasta por día. ¿Sabes qué? Si yo tuviera ese poder, vendería mis servicios así como de venta de liquidación de la tienda chingona de novias en Nueva York. Yo le digo así de, pues por $1,000, mija, toco el vestido y nadie se acerca a él. Y tiene huevo, todo el tiempo del mundo ir a cagar. Te compran, güey, si te compran, güey. Sí, a huevo. O por ejemplo, espérate, tengo otro muy bueno. Por ejemplo, ese chocho es mío. ¡Pah! Nadie se va a acercar a ese chocho. ¡Güey, cuántos van a correr el chocho! ¡Güey, vende fideos! ¡El chocho! te quiere comer el chocho y así de... Espera, en el pinche mundo Godínez, güey, te subes al metro, güey, tocas el asiento, güey, a huevo, güey, a todos se alejan. ¡A huevo, a nadie se... el vagón para ti solo, a huevo! Así nadie se mete a este vagón. Oye, no mames, está... la verga, ahorita ya como lo veo, el poder está bien chingón. Por ejemplo, estás ahorrando para el coche que siempre quisiste y nada más tienen uno y el color negro. Y dices, a huevo, no mames, lo tocas. ¿Sabes qué es muy común, güey? Que vayas al supermercado y le digas a algún güey, oye, ¿dónde conseguiste tal playera de cosas, de esa mamada o tal pinche cereal? Ah, pues allá, pero era el último. Lo tocas. Pero yo no lo quiero tener. ¡A huevo! ¡O sabes a qué! ¡A huevo! Bueno, de hecho sí crea una firma medio irracional. O sea, literalmente sí se alejan corriendo de él y gritando. O sea, como si les diera mucho miedo. Me vale. Estaba leyendo aquí que en House of M, después de la muerte de Quentin Tyre, ¿qué es el...? Es el Omega Kid. Omega Kid, gracias. ¿Cómo se llama? Pues estuve investigando porque era su cuate ese güey. Y ya cuando encontró a los culpables, pues hizo el tag. Y esos güeyes salieron y se echaron a por la ventana. Y ya, se murió. O sea, así literalmente salen corriendo. O está bien verga. O sea, los corren así de... ¡Ah, no, corren a los pendejos! Les avientas un terror. ¡Ah, qué de huevos, güey! Así de plan. Este es el mayor momento en su historia en la que alguien le está dando protagonismo, güey. Porque vamos 10 minutos hablando de los chingones que son sus poderes en el mundo real, güey. Sí. Pero es que date cuenta de la magnitud del poder. O sea, tú lo ves, cuando lo ves en contexto en el universo Marvel, sí suena muy pendejo, güey. Pero en general, o sea, güey, ese poder está chingón. Está bien verga, güey. Está bien verga, güey. Por ejemplo, llegas, imagínate que tienes, que te están persiguiendo unos pinches putos, güey. Y quieren te tocas el culo. Te tocas el culo, a huevo. Ya no lo quieren. A huevo, si fueras vieja, nunca te violan, güey. A huevo, ahí está, me van a violar. A la verga. A chingazo, madre. Bailas la Macarena y ya se fue a la verga todo. Sí, a la chingada, güey. A la chingada, güey. Los violadores. ¿Tú qué opinas, pinche meme? Sí, que ocupamos uno de estos y ya seguir a la chingada ya con otro, güey. Ok, Plastic Man, una mierda de personaje que odio. Oye, güey, no sé, güey, ahí sí yo... A mí me cae bien. Cambio mucho, está muy cabrón. Su poder está muy denso, muy cabrón. Güey, pero ¿qué no es exactamente igual al pinche Mr. Fantástico? No. Sí, en el teoría sí, porque el Mr. Fantástico no solamente se hace largo, güey, también amplía y todo. Pero el Plastic Man... no cambia de forma. No, no cambia de forma. Ah, sí, Plastic Man. Plastic Man se convierte en pendejadas. El Plastic Man es inmortal. No, pero el problema no es su poder. ¿Ah, chinga, es inmortal? Sí. Ve, pinche plástico, ¿cómo se tarda en degradarse en la pinche tierra? No, ¿siglos? Lo mataron en la época, creo, de Vandal Savage. O sea, la liga viaja a la época de Vandal Savage. ¿Quién puta es Vandal Savage? Y lo congelan a él, lo despedazan. Y lo reparten por toda la tierra y pasa 10,000 años juntándose él solo hasta poderse reunir y poder Ajá, sí, la conozco al pinche cabrón. Pero yo decía porque el chiste se quedó con cara de... ¿Y quién puta es? Y vuelve a ser normal, güey, nada más que tiene la conciencia de 10,000 años de estar despedazado. ¿Y eso es bueno? No lo puedes matar. Oye, güey, neta, ¿quién mierdas lee o quién hace esto, güey? ¿Por qué ustedes lo saben, güey? Salió en el 41. Esa es la razón por la cual el Plastic Man tiene un traje tan culero. ¿Y por qué? Porque el güey es muy importante dentro de las historias de la DC, dentro de toda la historia. Ese güey está muy cabrón porque puede convertir su cuerpo en cualquier cosa que imagine. Incluso cosas con partes móviles. Puede literalmente convertirse en un tanque, en una pistola, en un cañón o en alguna otra cosa muy cabrón. Y el güey es inmune a la telepatía, según estoy leyendo aquí en su ficha de poder. Una pregunta, si se convierte en una pistola o en un tanque, ¿qué dispara? Dispara un pedazo de él, pero después lo puede recoger. ¡Qué mamada! Pero literalmente se puede hacer lo que quiera y lo hace, porque el güey está medio mal de su cabecita y se la pasa haciendo chistes todo el tiempo. Eso es lo que lo hace mediocre al personaje. O sea, los poderes sí. No, güey, lo hace mediocre. El traje que está súper pitero y mierda, que no se lo han renovado ninguna sola vez... Y su actitud súper estúpida, o sea, su actitud es una caricatura, es como el slapstick. Como el slapstick. Así es un Tiny Toon ahí, así de, hola, soy un Tiny Toon, estoy en la baticueva con Batman. Güey, no quiero ver eso. Pero sí está muy cabrón, o sea, en poderes está muy, muy, muy, muy, muy vergú. Pero es una mierda. Es una mierda. O sea, en poderes 10, mental. En poderes se puede chingar, yo creo que hasta Superman o cosas así. Bueno, a lo mejor Superman no, pero a seres mucho más cabrones sí. Ahí sí. Pero es un pendejazo. Sí, es de un hecho, le cae gordo a todo mundo en ese universo. Ve esta portada tan culera, güey. Es que es impredecible, güey. O sea, güey, ¿quién es este, güey? ¿Este güey quién es, güey? Soy ayudante. ¿Tiene un ayudante? Sí, era una mamá. Un gordito, ¿no? Un gordito con una playera de motitas. De motitas. No mames, ¿y qué hacía el güey? ¿Nada? Nada. Era gordo y ya. Cagarla. Era como su conciencia, porque al final de cuentas Plastic Man era un ladrón. Antes de... Sí, no sabía. Antes de ser, ¿cómo se llama? Un superhéroe. Él se mete a una fábrica de químicos donde están planeando un golpe. Cae en esa cosa, se hace daño mentalmente al mismo tiempo que obtiene los poderes y decide entrar al... Lo más interesante de él es que él se vuelve después un jefe de la mafia para poder infiltrarse al mundo de la mafia. ¿Pero y que, poder derrotarlos? ¿No que el güey había vivido hace 20.000 años con los cavernícolas? Pero cuando viajó con la Liga de la Justicia. Ah, o sea, ya siendo superhéroe viajó al pasado para alguna pendejada, lo despedazaron, lo creyeron muerto y después regresan ellos y ya aparece. Entonces él ya se volvió a terminar de armar, güey. Él no tuvo que usar máquina del tiempo para regresar el tiempo. Él tuvo que vivir los 10.000 años, güey. Qué pinche asco. Y ahí se retiró, por cierto, una temporada. Uno de los personajes más icónicos también de DC, pero de los más burlados de todos, o sea, de los que más les hacen burla, Aquaman, con poderes... Aquaman, veloz y poderoso monarca del océano, capaz de agrupar y mandar a todas las criaturas del mar. Aquaman, secundado por su joven aliado Aqualad, guarda y defiende a todos los seres vivientes del mar contra las fuerzas del mal. Aquaman, rey de los siete mares. No mames, Aquaman es la verga, güey. Porque no hace nada, güey. Aquaman, para la época en que fue creado, era un personaje que quizás pudo haber sonado razonable. Pero a lo largo de los años ha sufrido una serie de burlas Aquaman impresionantes, incluso por la misma DC. Sí. Porque sus poderes pues realmente son estúpidos, ¿no? Y ahora después le metieron un poco más de imaginación, está mamado, cuánta imaginación, ¿verdad? Y ya hace más cosas, güey, aparte de llamarle a los peces. Controla la mayoría de la puta superficie de la Tierra, lo que pasa es que tiene malos escritores. Ese es el problema, como bien decía. El hecho de controlar todo esto, güey, esta cantidad de peces y todo eso sí podría hacer mucho daño si se emplea de una buena manera. Huevo. El pedo es que pues, cuántas historias realmente acuáticas hay. Pues debería haber bastantes, digo, a final de cuentas. Exacto. Es el superhéroe que mantiene a salvo, que el 70% del planeta. 75. A huevo, o sea, a final de cuentas, algo hace bien, cabrón. El detalle es que ya por suerte lo han usado más como que de verdad que se mantenga en su elemento, o sea, nada de andar saliendo tanto con la Liga de Justicia. Y de todos modos tiene un entrenamiento de guerrero, de una cultura guerrera que ya lleva muchos más siglos que cualquiera de las otras culturas. Entonces, es un concepto interesante, el problema es que normalmente... siempre regresas a la caricatura de los 50s y su pinche imagen de él mandando llamar las ballenas, güey. Que es clásico que algún escritor pendejo lo manda a pedir que mande llamar ballenas. Sí. Nada como un Aquaman que, voy a traer unas ¿qué ballenas. ¿Qué te pasa? Es el mamífero más grande, güey. Pero es que originalmente su poder se advertía como que era peces. Y dices, entonces no te puedes comunicar con una ballena. Pero ya después lo modificaron a criaturas del océano. Ok, sí. Entonces se puede comunicar con el plancton. Sí. Sí, creo que se puede comunicar con las pinches arrecifes. Se podría comunicar en teoría con cualquier animal, ahí, o sea, cualquier. De agua salada. Imagínate, güey. Con las medusas esas. Es lo que te iba a decir. Imagínate un culero con agua mala. Méame, méame. Un chingo de unos 2 millones de medusas, güey. Güey, no, déjate con 1 millón de medusas. Que le caiga una medusa a Batman y que le pida a Superman que lo mee, güey. Lo atraviesa, güey, cuando lo mea, yo creo. No, espérate. ¡Ah! No. No, algo más cabrón que un calamar gigante. No, porque lo único que quería el meme era... ¡Exacto! Lo único que quería el Chutiba era... era que alguien meara a alguien. Este es el podcast donde más veces hemos dicho nuestros nombres reales. Chinguen a su madre porque me toca editar. ¡A huevo! ¡Qué chingón! ¡A huevo! Y yo soy Gil, por cierto. ¡Doctor Gil! ¡A huevo! Y yo soy... lo voy a editar, yo soy puto, ¿no? Pero con la voz... Ojalá lo edites o se te olvide y lo digas tú con tu voz como ahorita. Muy bien, otro personaje. Ya. Ahí les va. El Bouncing Boy de la Legión. ¡Ay, el tipo que es como una pelota! ¡Ah, huevo! ¡No mames, güey! ¡Qué pinche! El tipo que gordo que es una pelota, ¿no? Sí, exactamente. O sea, más racista no podían ser con los gordos, güey. Lo chingón de sus poderes de este culero es que era un pinche escuincle que literalmente agarró y se bebió un refresco. Pero era un experimento de un tipo de plástico que le dio los poderes que lo convirtió en una pelota rebotante. ¡Qué estupidez! Qué chingón. Sus poderes, él salió en Action Comics número 276 en 1961. Tiene un cuerpo que se infla, tiene una invulnerabilidad a la electricidad mientras se infla, porque si no, no. Y tiene resistencia al daño mientras está inflado. Qué mamada. Bouncing Boy. Es una pendejada entonces. Y lo peor es que salió en la serie animada de la Legión. Sí, porque es un legionario. Porque es un legionario emblemático. Además. ¿Es legionario de Cristo? No, de los chingones. Ah, pues a la mierda. De la legión de superhéroes del siglo 31. Ve, pinche Chitiba. ¿Qué es esa mamada? ¿Quién? O sea, es un niñito gordo que rebota. O sea, ¿la gente es pendeja o qué chinga? O sea, sí. ¿Qué? Por lo general. Güey, o sea, yo abuso, pero estas son mamadas, güey. Y en más de una ocasión salvó el universo, güey. No mames, esa mamada, sí. Güey. Esa pendejada, güey. Oye, este Superman está muy ñango, ¿no, güey? Es Superboy. Ahora ya lo entiendo todo, güey. Sí, es que la Legión en los 60s buscaba a Superboy, iba a Kansas a buscar a Superboy para que los ayude en vez de llevarse a Superman con experiencia. No, es que la Legión fue fundada por Superboy. Sí. Entonces ese era el concepto, que Superboy, cuando era muy aburrido las historias de qué podía hacer en Smallville, lo mandaban al futuro con los legionarios. Qué estúpido. Y entre ellos pues salían todos estos pendejos. Aquí hay una comparación del Bouncing Boy con el capitán de Wally. Y está igualito, cabrón. ¿De Wally? De Wally, el de Disney, el de Pixel. Sí, Wally. Mira, está igualito, güey. A ver, ya otro superhéroe pendejo. Otro superhéroe pendejo. Antes, nada más quiero decir rápido que estaba viendo unas pinches viñetas cuando narra su origen y lo que está pendejo es que se ve que está tomando la fórmula. Y el güey lo está pensando así de: ay, esta soda sabe bien culero. ¡Ah! Es que no es una soda, es un superfluido plástico. ¡Pero el güey sigue tomando! Está así de: ya sé que la estoy cagando. Ya voy a la mitad, ya para que me detengo. Esto podría doler cuando salga. Güey, pero estoy gordo y tengo hambre. Así te tomas la coca, güey. ¡Ah, oh, no mames! Esto está directo a la diabetes. ¡Ay, me están saliendo piedras en los riñones! ¡Qué rica coca! ¡Quiero más, güey! Bueno, si lo pones así, sí, pero... ni pedo. A ver, el Black Racer, güey, es... ¿no? Madre. ¿Es el de Spider-Man? No, el de es la muerte de los New Gods. Es el tipo en esquís. Ah, sí, qué chingón. Con traje de multicolores, güey, que es la muerte para los nuevos dioses. Y lo peor de todo es que super culero, güey. Usando Black Racer. En ¿cómo se llama? En historias como, sí. Y o New Gods. Y en historias como Final Crisis aún aparece, güey. Y es una estupidez, una de las tres representaciones de la muerte del universo DC. No, pero es una mierda, güey, es una mierda. O sea, no te da miedo, no puedes creer que eso es la muerte. Por suerte, aparte tiene la muerte de Vértigo, güey. Si no, esto... ¿Qué opinas de eso, Chutiba? Speechless, güey. ¿Qué es esa pendejada, güey? Es... ¿Qué? Oye, este es del que hablamos hace como dos o tres semanas, que este güey persigue a Flash. Sí. ¿Y por qué no lo alcanza? Porque Flash es más rápido que la muerte. Ah, entonces es inmortal. No, y este cabrón tenía que echar nieve enfrente de él para seguir esquiando, güey. Por eso nunca llegaba con el Flash, güey. No, ahí se ve lumbre, ahí está echando lumbre. Bueno, aquí sí hay que decir es una cuestión de Jack Kirby, que este personaje, el concepto está de la mierda, pero en poderes está muy, muy, muy, muy cabrón. El güey tiene mortabilidad, vuela, intangibilidad, toque de la muerte, armadura cósmica, habilidades de cambiar formas de cósmico. Y asimismo también tiene un palo cósmico. Puto. ¿Le hace así y los mata, güey? Sí, güey, le hace el toque de la muerte. Como el Bart Simpson. No, huevo. No pudiste pedir, güey. The Black Racer, en su forma corpórea, es el sargento Willy Walker. Willy Walker. Willy Wonka. William. Wonka. William. William Walker. Willy Wonka. Chocolate, ¿no? ¿Qué decía? Quien fue paralizado durante la guerra de Vietnam y después pasó algo y se hizo esa pendejada. Vio un cómic de Silver Surfer y dijo: pues yo, si él puede, yo también. Sí, nada más que no agarró bien el concepto el güey. Ahora, porque trae comparten como un... creador el Silver Surfer y el Dark Racer. Sí. Porque los dos son creaciones de Jack Kirby. Sí, claro, sí, sí. Entonces, pues tiene sentido. El Silver Surfer también es un... Como que se nota que ya en ese entonces Jack Kirby ya vivía. Por si en la época del Silver Surfer vivía en California y decía: ¡ay, un deslizador cósmico! No, y lo que pasa es que fue a Suiza de vacacionar y dije: ¡ah, un Dark Racer! El otra encarnación, ¿quién es? El Necron. Necron y la otra es Muerte. Ah, ok, la muerte del de Neil Gaiman. Sí. Ajá. Ah, ok. Ok, ya, Black Racer, es una mierda, Black Racer. Que Chitiba no otro entendió. Personaje super chingón, Squirrel Girl. Squirrel Girl. La chica ardilla. La chica ardilla. Es la que detiene, hace algo en Crisis Infinita, ¿no? Sí. No, güey. Pero el peinado de este, güey. No, es de Marvel, güey, no es de DC. ¿Squirrel Girl? Squirrel Girl es de Marvel. No sé. Y entonces, ¿cuándo es cuando salva el día de forma importante, güey? Porque si yo me acuerdo salva, que una vez... Salva el día de forma importante... Wey. Puta, no sé qué sea ¿quién eso, es ese güey? Cabrón, ¿quién es ese güey? Estamos viendo una imagen de uno de los malvados. Otto Orión, según tu viñeta que me estás mostrando. Sí, ¿quién es? ¿Qué es Otto Orión? Es como ver al Kraven el cazador con coletas de colegiala sí. Y un parche en el ojo. Y bigote y bigotes del general Kentucky Fried Chicken, güey. O del Sanders. Lo que sea, güey. ¿Qué es eso? No, una mamada, güey. Y salen los pinches Legión. ¿No? Squirrel Girl salva el día, entre comillas, en la de Invasión Skrull, güey. Porque igual salva a la hija de Luke Cage y su vieja, que no me acuerdo cómo se llame, no me interesa. La única Squirrel Girl que medio soporto es la Makoto del Bubulubu. Y tampoco me gusta mucho cómo pelea. No, esta sí, es... Tiene un traje super pitero para pero empezar. Pero está super cachundísima, mal pedo. No, pues la Makoto de Bubulubu. Ok, estabas viendo otra imagen. Vámonos, viene. Esa es la Squirrel Girl original. Vela, ¿ya la viste? Y esa mamada. Literalmente lo que sus poderes que tiene es que puede invocar ardillas de los alrededores para que vengan a ayudar a... Mira, Squirrel Girl. Pronto verga, en este planeta no hay ardillas. Aparte de eso también super tiene poderes. Ajá, tiene cola. Tiene agilidad, y fuerza superhumana. Ay, eso cualquiera. Tiene una cola prensil. La fuerza y agilidad proporcional de una ardilla. Tiene los sentidos aumentados. Los reflejos aumentados. Tiene garras. Una ardilla. Tiene no garras afiladas. Le avienta las ardillas al Doom. Y la habilidad de comunicarse con ardillas. No, chingón. Voy a llamarlo una ardilla. Me va a contar un chisme chingón. Mira. A huevo que sí, las ardillas están en todos lados. A ver, ardilla, ve espiar eso. Aquí hay una lista muy interesante en la que estoy viendo en el Wikipedia que tiene que ella ha vencido a los siguientes: a Doctor Doom, ha ganado a Machete, le ha ganado a Mandarín, a Giganto, a MODOK, a Thanos, a Terrax, a By Beast, a Deadpool, a Fing Fang Foom, al Barón Mordo, a Korvac, a Wolverine. Y a Ego, el planeta viviente, le ha ganado la Squirrel Girl. A ver, putos. No, su lista está bien. De todos esos, yo solo leí cuando le ganó Wolverine, güey, porque estaba en Invasión Skrull. Ah, ya. Están entrenando y Kung Fu y ya, le ganó. Así, el entrenamiento. Yo nada más había leído la del Doom. O sea, literalmente le aventó un chingo de ardillas y el Doom y corrió. ¡Ah! ¡Las ardillas! Y corrió. Y le ganó. Es mi punto débil, nunca lo había pensado. No, güey, lo que pasa es que las ardillas estaban recubiertas de plomo, güey. Más bien los mató de miedo, güey. Ve esta madre, güey. Bueno, sí se ve bien culera en esa vida. Esa madre. Ahí sí, no mames. ¡Que no mames, güey! Los mató de en miedo, una pinche güey. Parece el cuervo, güey. Parece pinche... El Joker. Ajá, no, parece exactamente que el Joker la aventó del gas de la risa, güey. Sí, no, chinga tu madre. Ah, hablando del Joker, hay un superhéroe que crea el Joker, que es The Creeper. La Limaña. Sí. La Limaña era un reportero que en los 70 se pone un traje así medio raro de payaso. O sea, ya se imaginan cómo es el Creeper. Es como todo amarillo con un calzón rojo y un peluche que le cubre todo los hombros. Ajá. Y entonces lo que hacen es que tenía estaba atacando un científico, unos mafiosos, ajá, o algo, y medio lo mataron. Ajá. Y entonces lo que hacen es que, como eran tipos del Joker, le echaron, pues, Joker, el químico del Joker con el que te ríes. Ajá. Entonces el científico lo único que pudo hacer es usar ese sistema que él estaba diseñando de desfasado para curarlo, pero traía puesto el pinche traje ese de payaso bien culero, como de Cirque du Soleil. Ajá. Simón. Y de hecho entonces, parece un, ajá, actor de Cirque du Soleil totalmente. Entonces el problema es que en su nueva forma él obtiene poderes y fuerza aumentada, pero uno, tiene que mantiene el pinche traje de Cirque du Soleil, ajá, pero como estaba bajo la influencia del Joker Venom, aparte está pirado de la cabeza, güey, y se la pasa riendo. O sea, por eso también le llaman The Creeper, porque da cosa ver, sí, esa cosa pendejada ver. Pero la verdad es un personaje que lo ves la primera vez y dices, güey, no voy a leer algo de este pinche personaje. No mames, qué pinche. A ver, otro personaje. El serifan de los Forever People. De por sí los Forever los People. Forever People, ya son una mierda. Los Forever People son unos pinches, comillas, nuevos dioses, comillas. No, si son nuevos dioses, güey. Son nuevos dioses. Son una... Jack Kirby dijo que eran nuevos dioses, tú te chingas. Que son un pinche grupo de como adolescentes de los nuevos dioses pendejos, super idiotas. Le deben, los Young Justice le deben su motocicleta, esa toda poderosa. Ya lo sé, la güey, pinche ya motocicleta sé, es la güey, chingonería. Ya lo sé, sí, ya, ¿quién, ¿quién es el güey? El Serifan es el Serifan. Vaquero, güey. El güey no tiene poderes. No sé por qué vive en el mundo de los nuevos dioses. Y lo que tiene son dos pistolas que lanzan cartuchos cósmicos, güey. Ajá. Batman con uno de esos derrota a Darkseid en Final Crisis. Ajá, pero es una mierda. Sí, es un concepto que no entra con el resto de todos los conceptos de los nuevos dioses en ese aspecto. O sea, es una aventura cósmica y hay un vaquero, güey. Hay un tipo que se viste de vaquero. Güey, en toda historia hay un vaquero, en todos lados hay un vaquero, en Walking Dead hay un vaquero. Ah, sí. A ver, vamos, quiero ver eso, a ver, ponlo, güey, quiero ver qué es esa mamada. Forever People, güey, no mames, es una mierda, güey. Y ya ves que ellos juntos generan, ¿qué? ¿Forever Man? Infinite Man. Infinite Man. Man. Ay, man. Ajá, todos se juntan, se tocan unos a otros y en el culo. En el culo y en los pitos, porque para empezar solo hay una vieja, todos los demás son güeyes. Y todos parecen como pinche cast de YMCA, de los Village People, güey. Y para mí que la vieja ha de ser transvesti. O lesbiana, o lencha, ¿no? Pues está muy buena. O transexual, sí. Necesito ver eso, necesito ver... Son los nuevos dioses. Chitiba está en este momento observando imágenes de Forever People de los cómics. Recuerda que los Forever People son dioses, güey. Son dioses de la DC, además. O sea, son así muy, muy cabrones. O sea, tienen poderes, pueden hacer lo que se les dé la gana. Más o menos. ¿Qué pedo, güey? Es como una gang de pinches cyberpunks drogadictos, güey. ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Quién inventó esa pendejada? Jack Kirby. El Jack Kirby, güey, ¿qué pedo con su vida, güey? Es un güey con una pinche, como un casco con una mata así alrededor que parece como... El mamado, ¿no? El mamado grande, ¿no? Con la pinche mata. Es león, ¿no, güey? Ese güey es león, ¿no, güey? A mí no me engañan, güey. La vieja es una pinche... ¿Qué pedo, güey? ¿Ves sus botas con tiri? O sea, esto es lo que se... Güey, date cuenta que esto es lo que se ocupa hoy. Ese tipo de botas que utiliza la tipo lo utilizan las mujeres hoy en día. El otro güey que se parece como a Gambito, pero chaqueto. O sea, de verde, que parece como indio. Mark Moonrider. Ese, ok. Luego el pinche vaquero que parece como puto. El Serifan. Pinche puto. Y luego Robotron, no sé quién es el chico. ¿Quién es el otro pendejo que está ahí atrás, güey? ¿Quién es este güey? ¿Quién es este pendejo, güey? ¿Robotron o quién es ese güey? Es un negro. Es a huevo, a negro lo pusieron lo más culero. Le pusieron su pinche casco pedorro porque... No sé, güey. Pinche ridiculez, güey. La vieja parece una prostituta de los 70s. Oh. Este güey parece un... De las matotas parece un pinche drogadicto... Que está tirado, güey, con la pinche mata sucia, güey. Lo sacaron del planeta de los simios, güey. Puede ser, güey. A punta de madrazo. Tiene a Calibac un poquito. Sí, pero es por el diseño, güey, porque es Jack Kirby. Así y no, es. Nunca les han movido mucho el diseño. En cuanto a eso, no se acuerdan, en DC... No me acuerdo si son la patrulla de Doom Patrol o... Sí, creo que es Doom Patrol. Está sí, este tipo que es Robotman. Ajá. Que es el tipo que lo medio matan y lo meten en el cuerpo de un robot. Ya es Robotman, pero trae el corazón de un humano. Sí, por eso era Robot y luego Man. Sí, no mames, güey. Siempre se me hizo estúpido eso de Robotman. Pues es el mismo concepto de Robocop, pero bueno, o sea, teóricamente es un cyborg. Ese está Kimbon, no mames. Aquí ya te... A ver, ¿qué otro ibas a decir? Tengo otro. A ver. Ahí les va otro de los Legión de Superhéroes. Güey, la Legión es un escaparate abierto, güey, para eso. Está Mother Eater Lad. What the fuck? ¿Qué es eso, güey? No lo conozco. El chavo que come materia. Exactamente. Ese cabrón, su superpoder es que es capaz de morder y de atravesar comiéndose cualquier tipo de materia. Esto incluyendo lo que pueda ser indestructible, como incluso el Amazonium puede morder y comer Amazonium, o así mismo se puede comer a Superman también. O sea, ese güey puede... Dice, ven Superman, ese güey se lo come. Sí, ese güey literalmente sus cómics agarra y se pone a atravesar. O sea, su plot o su chiste del culero es que va así, come tierra o come, hace túneles por abajo de la tierra o atraviesa muros o lo que sea, güey. Bueno, quiero verlo. Güey, necesita comer después de eso mucha pinche fibra, güey. No mames. Imagínate la caca. El diseño está súper mierdero, güey. O sea, es un güey de verde que come a través de la mierda que sea. Pero su poder, o sea, es una chingadera. Pero si se puede comer a Superman, está muy verde, güey. Pues ese güey puede destruir a Superman si quiere. ¡Ay, ven, Superman! ¿Tienes algo en la cabeza? Se lo come. A la oreja, güey. ¿Te imaginas algo de Amazonium o no sé qué? El Amazonium se supone que es el elemento más cabrón e indestructible del universo DC. Que del cual está hecho Amazon, ¿no? Good question, esa sí no me la sé. Creo que sí. Eso no existe, cabrón. Dame un el adamantium tampoco saco. Y nadie se está quejando. Pero ese sí lo conocemos, güey, porque lo tiene Wolverine y serían los miserables. Qué miserable es Wolverine. O sea, el güey se puede comer todo lo que sea. Obviamente si le pones un plomo en la jeta se va a la chingada, ¿no? Y más o menos. No sé si alcanza primero sus dientes, güey, y ya se chingaron. Amazonium. El Amazonium es un metal encontrado en Paradise Island, de la cual hizo los brazaletes invulnerables de Wonder Woman. Están hechos de Amazonium, miren. Que es uno de los metales, no el más, más fuertes y más duros conocidos en el universo de la Marvel, de la DC, perdón, precrisis. Y nada más. Una pregunta, ¿tiene límite para comer? El güey, pues yo supongo que sí, se ha de indigestar y le ha de dar chorrillo al culero. Pero el güey sí literalmente ha hecho túneles en los cómics tragando. Bueno, según lo que estuve viendo ahorita. A ver, otro. Howard the Duck, güey, the Duck. Bueno, pero en general ese personaje no es ni un superhéroe nada y su cómic es totalmente inverosímil. Entonces... Pero el güey es de Marvel y el güey luego hace apariciones en el universo regular de Marvel Comics. Sí, sí, pero... En Marvel Zombies el güey se puso a comer cerebros. Esta imagen, güey, se lo están cogiendo, güey, mira. Ay, no, espérate. Al Matter in the Land. No mames. Se lo están cogiendo, mira, la cara del otro, güey. Está mordiendo tierra, come polvo, puta. Está mordiendo una almohada, güey. Su almohada de tierra. Qué pendejada, güey, no mames, güey. Ya, yo creo que ya vamos cerrando con los poderes pendejos, güey. Porque... Pero hay demasiados. Bueno, entonces vamos a dejar para el final los dos mejores o los más pendejos, güey. ¿Cómo decides cuáles son los más pendejos? Yo los decido con el gran poder mamón. ¿Te parece? Poder mamón, así se llama. Es un poder pendejo, igual yo puedo tener poderes pendejos. Los pendejos, ¿eh? ¡Huevo! Y ese es el número 2. A ver, no, el número 2 es el DOP de Hombres X. Un pinche huevo verde con granos, ojos, boca, el manitas. Dupe, el que andaba X-Statics. Con los X-Statics. Esa cosa está bien cabrona. En cuanto a poderes. Pinche idiota. El güey tiene... factor de curación acelerado, Superhuman Strange, extra dimensional, puede viajar a dimensiones, sí, por sus pinches ganas. El güey puede almacenar en su cuerpo objetos o personas y viajar a través de las dimensiones. Ajá. Está de huevos el mono. El dupe. ¿Te parece a Pegajoso de los Cazafantasmas? Más o menos. Pero como si la parte de abajo fuera de pepinillo. No, y puede cambiar su cuerpo. Sí, puede agarrar a puto Johnny, güey. ¿No lo creen? Vean, putos. Habrá que ver si es fan. Me disculpa, pero no son poderes pendejos. El güey está demasiado idiota. Es tan interesante que cuando no encuentras una página en la en el sitio oficial de Marvel Comics, en vez del clásico 404 no encontrado, sale ese personaje. ¿Sale el dupe? Sí. ¿Y eso? Sí. ¿Qué chingo? Sí, un detalle. En teoría sí podría porque está cambiando a través de dimensiones. ¿Y el güey no habla un idioma raro? Que solo algunos entienden. Ajá, que solo Wolverine en este... Bueno, Wolverine y otros güeyes, pero... El Wolverine Deadpool también le entiende. Sí. El güey y el Howard the Duck. Ah, también el Howard, Simón. El Howard the Duck le entiende. Ese güey me cae, pero bien... ¡Qué chingados! Me encanta ese pendejo. Porque es en X-Statics, que era un... Es básicamente como el lenguaje... Mira, qué chingón. Como el lenguaje alien de Futurama. Mándame esa imagen. Ya, vamos a mandar mensajitos en idioma dupe. Sí, güey, suena bien cagado. Hacemos la fuente, güey. La fuente. Ah, estaría chingón. Estaría chingón. Me late. Y así nos mandamos correos con esa fuente bien pendeja. Qué pendejo. No, es que me cae muy bien porque él en X-Statics, que era una historia en la que un grupo de mutantes forma su reality show de superhéroes, más o menos lo que hicieron los New Mutant, sí, los New Warriors, sí, ya sé, pero más artístico en ese aspecto. Él era el camarógrafo. De eso se trataba su puesto, güey. Ya sé, güey. Y el güey... No, yo sé que tú lo sabes, güey, pero lo estamos platicando para el podcast. Ah, pero pues si eso, güey, no saben por pendejo. No saben por pendejos. Pendejos. Por ahí tengo un número de... Bueno, pues estás de acuerdo que son estupidez. Oye, güey, aquí está no con sé. Varias escenas partiéndole la madre a Thor. ¿Es un malo de Thor? ¿Es un bueno de Thor? ¿O qué mierda no, con es Thor? No, es un mutante. ¿Pero qué? ¿Y Thor? Pues hace control continuo del espacio-tiempo, güey. Y Thor se emputa porque... Un día se topó con Thor y dijo, vamos a partirnos la madre, va. Y le ganó. El güey ni siquiera es mutante, güey. ¿Qué es? Dop es un producto de la Guerra Fría... de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Es un experimento militar que fue hecho por los soviéticos, güey. Ya nada más así te lo ponen. Ya después el güey se va a hacer camarógrafo de los X-Statics. Y ya. así conoce a los mutantes y actualmente vive en la casa del de Jean Grey, ¿cómo se llama? La escuela de Jean Grey. Para jóvenes dotados, o sea, ahí que está el güey. Su boss es el Wolverine. Es el Wolverine. Y el Wolverine, hay un cómic donde el Wolverine le dice, se la pasa rogándole al Dope que acepte unirse a él y trabajar ahí. ¿Y si acepta? Ajá, y su trabajo del güey, o sea, el güey siempre lo ves ebrio, vomitando, dormido, sin hacer nada. Mierda. Y todo el mundo dice: no mames, Wolverine, ¿por qué soplas a ese tipo? Es que él tiene un trabajo muy importante que ustedes no podrían comprender y ahí se asustarían, ¿no? Y el güey. Se dedica a vencer todas esas amenazas posibles que nadie sabe que existen hacia los mutantes. No mames, yo quiero leer esta miniserie que ya me vi por ahí dos portadas. Wolverine Dupe, se ve que está súper de huevos. Hay que buscarlo en comics. Hay que fucking buscarlo. Se ve chingón. Luego les haremos el podcast especial de Dupe. ¡A huevo! ¡A huevo, puto! Anoten en la lista, puto. 60 temas. ¿Eso es verdad, Chitiba? Sigo viendo... No, el número uno va a estar súper cabrón. Yo tengo otros dos que están así interesantones. Dame chance, rápidamente. A ver. Me los aviento para empezar porque son del mismo equipo, de la misma iniciativa, que es de un cómic que salió hace putero mil de tiempo, en el 89, cuando éramos jóvenes y bellos, que se llaman Los Avengadores de Great Lakes. Great Lakes Avengers. Puta madre. En la cual hay pinches personalidades súper chingonas como Leatherman, que es uno de los personajes que digo. Leatherman literalmente es un tipo que se viste con piel, así como un motociclista que parece una puta barata de esas, con liguero y calzoncito super cagado y así su traje de desado. Quiero verlo. Que quiero no tiene poderes. Sí, como el señor esclavo de South Park. Y no tiene poderes. Su pero poder es que está vestido en piel y es un sadomasoquista. Tener el poder de aguantar los chingazos y que te dé placer está cabrón, güey. Desde la Marvel, de Great Lake Avengers. Y el otro personaje que está interesante su poder, pero es medio pendejo, es el siguiente, que es Doorman. ¿Abre todas las puertas? No, el güey tal cual es un teleportador de clase 10, o sea, está muy cabrón el güey, así de clase 10, que literalmente puede transportar gente a través de su cuerpo hacia otro lugar. Con la limitante de que tiene que ser en el cuarto siguiente. ¿Tiene que estar qué? En el cuarto siguiente, o sea, no lo puedo transportar de aquí a otra ciudad, sino puedo crear una puerta a través del muro hacia la siguiente habitación. Pero el güey, por ejemplo, de las cosas chingonas que ha hecho, que es lo que estoy diciendo, ha traído almas a través de la otra vida. Exactamente, porque estuvo en el portal de donde está para llegar al infierno o a la otra vida y los trajo a través de su cuerpo. ¿Qué? Pendejada. Doorman, qué chingón. No, el traje está muy pinche X. Parece el Spider-Man cuando se pone en ajá, parece el traje negro de Spider-Man. Ajá, con capa blanca que aquí no se nota, pero por acá que me encontré. Güey, en ¿te acuerdas de Spot? Es este, güey. Ándale, es como el Spot. El Spot que hace viajes Norman interdimensionales y que está en su cuerpo, güey. Qué pinche madriza le puso el Daredevil en la corrida de Mark Waid, güey. Sí, porque según se lo mete entre todos sus pinches hoyos, güey. Y el Daredevil se pasa entre todos ellos y le da una putiza por todos lados, güey. Ay, no mames, o sea, está... por dentro de él. Ajá, sí, no, está culerísimo. Lean Daredevil de Mark Waid. Ya, ¿cuál es el que sigue, Necro? ¿Cuál es el pinche último? Yo ya tengo aquí varios, me encontré una lista chingona, pero los vemos después, otro episodio. Nada más rápidamente, ¿se acuerdas del Hank Pym con bolsitas? Ay, no mames, ese Hank Pym, ¿cómo me cagaba? No me acordaba, ahorita me acordé, fue una mierda. En un tiempo de Los Vengadores de la Costa Este, en una de las tantas versiones de Hank Pym. De Hank Pym, el original Hombre Hormiga. Ajá, o Giant Man también, o Yellow Jacket. O Atlas, o alguna de esas otras encarnaciones. O Wasp, exacto. Atlas era... No, pero él también fue Atlas en un tiempo. Él era el chaqueta amarilla. Simón. Si pasa eso es que tienes hepatitis, no chinguen. O también que estás viendo porno asiático. Bueno, el Han Pink, el güey tenía un pincho verol naranja con un chingo de bolsas por todos lados y sacaba mamaditas de ahí y las aventaba y se hacían así, casi como Bulma y sus cápsulas, así eso hacía. Con la creación de sus moléculas inestables, él llegó a hacer esta aplicación también. En vez de que él se hiciera grande o chiquito, muchas cosas u objetos los empequeñeció y los guardaba en su pinche overall, así con chingo mil bolsas, y los sacaba y los hacía grandes en el momento. Entonces veías a Thor, Iron Man y Hank Pym y Capitán América escapando en una patineta gigante deslizándose a través de la acción. ¡Qué pendejada! O sea, sí. Podía guardar un jeep y decirte, aquí está mi jeep, güey, espérame. Ajá, sí, pero... Pudo guardar un jeep, pero dijo, voy a guardar una patineta, la voy a hacer exageradamente grande cuando la saque... Y todos nos vamos a subir en ella y nos vamos a ir, ¡uy! Y el Thor así de, yo vuelo, cállate, súbete a la patineta. Ah, literal, le digo así. aquí está el traje, por si alguien tenía duda de saber cómo era el traje, sacando una motosierra y peleando. Ahorita les busco la de la patineta, porque esa imagen no tiene madre. Más genérico no podría ser ese pinche traje, güey. Es un tipo X en un pinche overol. Pero ahí les va. ¡Número uno! Un güey que se llama The Dog Wilder. ¿Qué es? ¿Es el encantador de perros? No. ¿La tele? The Dog Wilder es un personaje que salió en un grupo de cómics de este... Wilder. De DC Comics, que se llama Sección 8, y el güey lo que es mudo y lo que hace es soldarle perros a los villanos. Así llega y te suelta un perro muerto en tu cuerpo. Así, y el güey, ¡oh, no! ¡Detente! ¡No, güey! ¿Qué es esa pendejada, güey? Es Wilder, güey. Y aparte, uno de sus pinches equipo, miembros del equipo, güey, se quita el brazo y te da de malas con su brazo, güey. Así se quita literalmente el brazo y ¡puc! Te lo agarra así como si fuera un pinche morir. ¡Órale, puto! Así de mierda está ese pinche ese culero se llama Armfall of Boy. Ese güey se llama Armfall of Boy. Ajá. Sección 8, cómic más mierdero que podrían encontrar desde ese... Ahí está, güey. Dog Wilder es el ganador de los personajes más mierderos que podrías encontrar. Soldar en perro. O sea, ¿de qué te sirve que te suelden un perro? Que te vayan a poner un perro. Creo que al güey lo matan como el tercer número. No sé, no me interesa. Creo que se tardaron dos. Bueno. El graf se quedó boquiabierto. No supo qué decir. Estoy pensando en alguien que sea más pendejo o estúpido que ese, pero... O sea, aquí tengo al Skateman todavía, güey. No, Razorback, güey, todavía... Ya viste la imagen donde tiene un perrito con ojitos de tache, güey, se le está haciendo de pedo al otro, güey, ahí, aquí está, güey. Y todavía Dog Wilder. Bueno, ya vamos a las secciones de esta semana. Maldad, ¿tienes un no, freedom? ¡Freedom! A huevo, ahora sí tengo un freedom porque está súper de huevos, así que dices, no putas pinches mames. Y ahorita veo las imágenes del Dog Wilder. Como saben, en 15 días, y si me lo quieren regalar, no hay pedo, no me encabrono. Sale a la venta Injustice, God of the Mangas para el PlayStation 3, el Xbox y el Wii U. El nuevo juego de peleas donde los monos de ese cómic se van a partir la madre. Yo me encabrono si se lo regalan a la maldad y no a mí. Te cuidan en su pedo. Es que el Dog Wilder me dejó, sigo tratando de trabajar en esa pendejada, güey. No, fue demasiado para mi mente, güey. ¿De quién es el Dog Wilder? ¿De Marvel o de DC? De DC. ¡Tal vez salga en Injustice! No. Estaría muy chingón que saliera. Bueno, ya vieron un chingo de videos. Va a salir el Injustice para las consolas grandes. Pero acaban de decir hace como una semanita de... ¿qué creen? Va a haber una app portátil para sus pinches dispositivos de Macintosh. Y todos decían, pues va a ser alguna pendejadita, ¿no? Y salen los videos y dicen, es como un jueguito de cartas. No, es un juego de pelea súper chingón. Y es completamente gratis. Gratis, esa palabra me gusta. Sí. Por ahí ya lo bajó el Graf, aunque no le gustó porque está muy pendejo. La neta, el juego está súper chingón. Corre en Unreal. Tiene a todos los pinches monos. Animaciones súper chingonas. Es así sencillo de tap, tap, tap. Muévele aquí, muévele acá de gestos. Para que te pelees. Ese es el pedo, güey. Que tiene es muy sencillo de jugar. Muy. Pero ese es el punto. Tanto chiste. Pero creo que ahí es donde está el éxito. ¿No? Que, por ejemplo, si ves otros juegos como el Street Fighter 4. Bolt para estos aparatitos, tratan de recrear completamente la experiencia es casera y no se puede en una de estas pendejadas. Obviamente, pero lo que hubieran tratado de hacer es hacerlo como el Infinity Blade. ¿Se llama? ¿Es Infinity Blade? Pero está muchísimo, muy nerfeado, bueno, muy sencillo. Pero está bien, a mí se me hizo estúpidamente divertido, visualmente es puta precioso. Está muy cabrón, sí, eso es genial. Es gratis y lo mejor, hay cositas que desbloqueas en el juego jugando esta madre. Entonces lo juegas un chingo y te da bonus en tu versión de consola que puedes comprar para tu consola favorita. Sí, está muy chingón. La neta está muy de huevo. Bajen, fucking gratis. No me gustan los juegos de pelea. ¡Lárgate de mi casa! No. Bueno, lo intenté. ¿Quieres una galleta? galleta. ¿Me das unas galletas? Me puedo ir. Ya no hay galletas. Entonces me quedo y te chingas. Pero ya te las comiste. Ni pedo, ya te chingaste, güey. Bueno, bajen el Injustice para iOS. Está súper de huevos. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. El otro día estaba revisando en esos blogs donde te consigues cosas gratis que deberían ser de paga y encontré esta serie de Joss Whedon, que hoy en día ya es bien pinche importante porque ya hizo la película de los Vengadores, o sea, gran logro en su vida. Ah, no, sé, Buffy es más cabrón. No, ya lo sé, ya lo sé. Y la verdad, últimamente le he tenido aprecio a su trabajo desde que escribió Astonishing X-Men y he estado revisando algunas cosas. Entonces me encontré una pequeña serie, una miniserie que hizo él por internet dentro, durante la época de la huelga de escritores de Hollywood, no sé si se acuerdan, ahí por 2008. Sí. Esta serie es protagonizada por Neil Patrick Harris, que podemos conocer como Dougie Hauser, o en How I Met Your Mother, o Spider-Man en algunas series animadas. La serie se llama Doctor Horrible's Sing Along Blog. Es una serie que trata sobre un aspirante a supervillano del estilo de científico loco, que tiene a su terrible enemigo, que es el Capitán Martillo, Capitán Hammer. Y el detalle es que es como si él estuviera blogueando por video sus experiencias como supervillano. Y también está cantada alguna parte de la serie. La verdad es muy divertida. Son 3 capítulos de 15 minutos que tienen un final bastante interesante y te sacan totalmente de onda porque no ves venir el final en algunos momentos. Excepto hasta el final del capítulo y dices, ya sé qué va a pasar, pero ya es muy tarde. Ya te entretiene bastante. La verdad es una serie también de culto, como casi todo lo que parece que está haciendo Joss Whedon. O sea, Buffy creo que es la única serie que le cerró bien, o sea, en su momento y... Bien, no mames. No, pero yo digo que mínimo duró. O sea, porque Firefly es serie de culto, pero no cerró. O sea, la dejó a medias. Dollhouse la dejó igual. Astonishing X-Men, pues ya porque fue cómic, pues les valió madre y lo cerraron, güey. Pero fuera de eso, o sea, como que todo lo que hace no es bien interpretado en su momento, pero siempre tiene fans detrás, ¿no? Tú viste Dollhouse, ¿no? ¿Qué tal? La segunda temporada fue un asco. Y fue salvada supuestamente, o sea, hecha porque los fans la pidieron. Bueno. Entonces, la verdad, yo les recomiendo que como parte de su educación general vean de Doctor Horrible Sing Along Blog. Es extremadamente entretenida. Lo malo es que nadie me hizo caso, entonces ya ojalá los que escuchan el podcast y la vean, porque es bien divertida. Yo cuando edite quizás tampoco te vuelva a hacer caso. A huevo. Pero los que sí me escuchan sabrán que hablo con la verdad. A ver, doctor Gil, échate los correos. ¿Qué creen que tenemos? Pinche correo. ¿Cómo la ven esta pinche correo. Semana? ¡Qué chingón! ¡Correo! ¡Correo! ¡Correo! El correo ya llegó. ¡Correo! Su canción. ¡Correo! ¡No sean putos! Te hizo daño el pinche Doc Wilder, ¿verdad? Porque quedaste así. ¡Qué pedo! Me mató, güey. Me mató. Me mató. Ya está no. Muy cabrón. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Estás generando como una pinche epifanía, güey. Ahorita vas a salir a buscar perros muertos y se los vas a ir a soldar a la gente. ¡Hala! Sí, a la, gente a la mala. O sea, voy a buscar al gobernador y esos hijos de puta. A la mala, güey, no creo que de buenas, la neta. El Dubi sigue vivo, cabrón. Eso se arregla fácil. Dame un martillo y verás cómo. Dubi. Bueno, ya. ¿Cuál es el correo? Super chingón, nos llegó un correo de Toro Loco. Fue quien nos mandó el correo. Dice: saludos, ¿cómo les va, Sagas? Los reenvío este correo que se los mandé hace un chingo de tiempo y nunca lo leímos. Tuve que abrir un pinche Facebook porque él le caga el Facebook, es lo que dice. Dice que nos recomienda, solicita los siguientes temas: extraterrestres, Distrito 9, 4 Fantásticos, Punisher, Spawn, Sonic, Resident Evil, Again y otro chingo de más. Espérate. District 9 ya hicimos uno. Sí, ya hablamos. Necesitas buscarlo. Ajá. Primera temporada, capítulo 9. Uh-huh. Okay. ¿Qué, no es cierto. ¿Qué otros? Ay, güey. No. Dije que no, cabrón. Dije. No, extraterrestres, es primera temporada. District 9, 4 Fantásticos, el Punisher, Spawn, Sonic, Resident Evil. Resident Evil próximamente. Green Lantern. Ya pasó. Sí, historia de las consolas de los videojuegos. ¿Qué? Seguido, ¿no? Hablamos mucho de eso, pero no, así un podcast de específico ese tema. No, pero si escuchas cada vez que hablamos de videojuegos, puta, güey, cómo nos descosemos, cabrón, en ese pinche tema. Jean-Claude Van Damme. Puta. No. Es interesante. No estaría, dispuesto a ver una película de él fuera de la de Street Fighter. Híjole, yo creo que yo he visto que... Yo he visto que un chingo, pero no... O sea, ¿verías mejor Street Fighter? La mejor es la primerita película donde lo entrenan. ¿La del comité? Sí, esa, güey. Contacto sangriento, sí, se llama aquí en México. A huevo. No, Full Contact, ¿no? JBC es la mejor. Sí, güey, no mames, sin duda, güey, es la mejor de ese. Yo he visto todas de ese güey, todas son malísimas, güey. Hay el solo cast de la Chitiba, donde lo irán a hablar solamente de películas de Van Damme en su divertidísimo estilo. Sí. Yo también soy fan de ese güey, bueno, hasta que se hizo todo drogadicto, güey. Pero Dijimos Chitiba. La verdad. Pero, está bien. Pero ¿a poco no más? Es un patiño el meme. Pero ¿a poco no más madrazos? Está más o menos interesante la de... ¿qué? La JBCDMS. En la que hace como de él mismo, súper jodido. Y tiene unos pedos porque trata acerca de un robo en un banco, ¿no? Y lo tratan de superestrella, de no mames, es que tú puedes, madrearlo, ¿no, güey? Soy un actor, güey. No mames. Qué pedo. Y ahí está así de miedoso, güey. Está rara la película. Esa película es una mierda, güey. Es una... Pero lo representa bien chingón, pues, güey. Porque es el mismo, güey. Por eso, güey. A ver, sigue con el correo, doctor Gil. Nos dice que quiere también de las tortugas ninja. Ya lo hicimos. Así es. Pero yo quiero hacer uno nuevo. Creo que hay suficiente material para hacer uno nuevo. Sí, porfas. No. Sí. Y no. Quiere que todos aquellos podcasts de los que prometimos segundas partes y nunca las hicimos. ¿Cuáles prometimos segundas partes? Pues no me acuerdo. Y nunca las hicimos. Eso me... Mándanos cuáles son y ya. Y probablemente tampoco las hagamos. Acuérdate de Violines en el Infierno 2. Falta la secuela. Y a propósito de Violines en el Infierno, ahora bien, si no hacen nada de esto y recurren al recurso barato de la radio viral, nos sugieren las siguientes canciones. Un chingo de canciones muy buenas, por cierto. Y las ponemos al final. ¿Todas? Algunas nada más. No, ponemos al final. Mejor ponemos las recomendaciones en el pinche post, ¿no? Las recomendaciones son buenas. De hecho, hay muchas canciones que hablan, sobre todo algunas de Megadeth, que hechas como para Gears of War, Never Dead, Sudden Dead. O asimismo también algunas que hablan. Megadeth, Sudden Dead, Dead. O algunas otras Megadeth, que Evil Dead, Punisher. También están muy chingonas. Vamos a checarlas. Me encanta la imaginación de los metaleros para poner nombres a sus grupos. Merciful Death. Y dice, bueno, sagas, espero que en el podcast que lean este mail cierren con alguna de estas rolas, en especial con la de Jordan o Surfing with the Alien. Ok, vamos a poner esa. Ajá. La última. Dice, sí. No me despido sin antes decirle otra. Salud, momentos de otro podcast. No mames. Entonces, en palabra del Matt Madrazo. Que no la recomiendo, güey. A ver, cabrón, entonces en palabras del Matt Madrazos, a la verga, dice, que le digas a la verga, le mandes una a la verga. Dice que en palabras mías. Por eso, cabrón, díselo. No, güey. Regálasela. Regálasela. Mándalo a la verga, culero. Ya a la verga. Eso, chingada. Eso. Y ustedes. Chingón. Ahora ves al doctor Gil. Ya nos mandó a la verga por tu culpa. Pero aquí bésame, puto. Gracias, más madrazo. Ok, eso es todo. Ok. ¿Qué es otro correo? El podcast más descontrolado que... A ver, porque ustedes no leen chido como yo. Ya valió madre el correo, valió verga. Bueno, en lo que el Dr. Hill recupera sus datos, les doy el cómic de la semana, ¿ok? A huevo. Ok, cómic de la semana, y te regresamos con correo. El cómic de la semana. Cómic de la semana, El Eternauta, güey. Ahí les va. Necro leyó otro cómic. Sí, leyó otro cómic. Este cabrón. Sí, güey, no mames. ¿No habías leído tantos cómics para cómic de la semana, güey? ¿Que no trabajas, cabrón? Algo así. Ya pónganse a trabajar. Este lo leí un sábado en la mañana. Ay, güey. Así me lo eché en chinga. No es cierto, un domingo en la mañana, pero eché en chinga loca. El Eternauta. Yo pensé que era un cómic europeo. Ya ves que yo te había preguntado a ti, Graf. Pero no es un cómic europeo. Es un cómic argentino. De ciencia ficción. Creado por el guionista Héctor German Osterheld y el dibujante Francisco Solano López, que fue publicado inicialmente en La Hora Cero Semanal de 1957 a 1959, que tuvo una gran cantidad de continuaciones, secuelas y reediciones, y tanto la original como la mayor parte de sus continuaciones han sido objetos frecuentes de análisis y controversia. ¿Por qué? Ahí les va, El Eternauta. La verdad es un cómic bastante bueno, es una como novela gráfica bastante buena. Yo estaba renuente a leerlo porque tenía como que huevita, ¿no? Así como me lo prestaron y dije, ¡ay, qué huevita! Pero pues ya porque me lo habían prestado y se lo tenía que regresar, dije, bueno, lo voy a leer para ver de qué chingado se trata. Porque también por ahí yo lo he leído, que muchas veces han querido sacar la película y que muchos fans dicen, ¡sí, no mames, saquen la película, estaría súper vergas! Y yo, pues, ¿qué pedo? A ver, vamos a leer el puto Eternauta. Lo abro, empiezo a leer... Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler. La historia trata de unos güeyes que son obviamente de Argentina, porque el cómic es argentino, que están echando póker en casa de un amigo. Así, unos güeyes como nosotros echando póker en casa de un amigo en los años 50. ¿Con cerveza o sin cerveza? Con cerveza. Entonces no son como nosotros. Ok. Ah, no, dijo, ¿no? Sin cerveza. No, o sea, con cerveza. Sí, nosotros sin y ellos con. Ok, gracias. Ok. Están en la casa de este güey que tiene una esposa y una hija como de 13, 14 años. Y de pronto empieza a nevar. pero empieza a nevar de color negro. Y se quedan así de, ¡a chingá! ¡A chingá! ¿Por qué neva negro? Y voltean a las pinches ventanas y la nieve, cada persona o ser vivo que toca, lo desmadra. O sea, lo mata. O sea, no lo derriten, nada, se mueren. O sea, las plantas se marchitan. Y se muere. Ajá, las plantas se marchitan, los güeyes y animales simplemente caen y muertos, ¿no? Como el happening. Algo así. Pero con nieve negra. Ah, ya entendí. Entonces ya sé por qué los eternautas, porque vienen a través del internet. No, en el 59 no había ya internet. Ya no salen, güey, está peligroso. En los años 50 no había internet. Sí, ¿cómo sí no? Había. Sí había. Tú no tenías, cabrón. Pero sí había. Yo no nacía, güey. Entonces menos tenías. Ok. El chiste es que estos güeyes se dan cuenta de que la nieve es la que está matando. Entonces empiezan a sellar toda la casa. Y no dejan pinches genios. Así que se quedan ahí para que no les pase nada. Después de unos días ven que, pues, No, de hecho sí dijeron, cállate, sí dijeron que obviamente la comida que tenían no les iba a ajustar más que para unos días. Entonces todos esos días se pusieron a coser un traje especial para que uno de ellos se lo pusiera sellado totalmente para que la pinche nieve no le afectara. Y eso es lo que hacen, el primero que gana, gana entre comillas, salir primero porque echan un volado. Es el papá de la niña y el esposo de la casa, el dueño de la casa, sale a buscar comida y llega a lo que sería la pinche tiendita de la ferretería de la esquina, güey. Encuentra a otra chava atrapada en el sótano, la ayuda a... Que la culera ya se había comido toda la tienda. No. Le explica qué pedo, la lleva en una carretilla totalmente cubierta para que puedas salir a la calle y llevarla a la casa. Lleva comida y así empiezan a sobrevivir poco a poco. Pero se dan cuenta que hay güeyes que los están vigilando. ¿Un mundo los vigila? Y entonces una de esas ya llegan los güeyes a la casa y les dicen, ¿sabes qué? Somos un grupo de militares que somos la pinche rebelión. Y nos estamos rebelando porque esta pinche nieve es un producto de unos pinches extraterrestres que vinieron a conquistar todo Sudamérica. ¿Contra qué se rebelan? Porque los grandes países, Estados Unidos y Europa y todos esos dijeron, no... No invadan el mundo y les damos Sudamérica para todos ustedes. Y eso es lo que hicieron. Entonces estos güeyes se tienen que ir a la guerra contra estos extraterrestres. Eso está chido. Entonces, en vale. Eso, en lo que están en la guerra, hay un güey que va escribiendo qué pedo que va pasando. Y diario de guerra. Ajá, y se supone que si acaba que ellos ganan, pero no es cierto, todo eso era un aldir. Matan a su esposa y a su hija. Sí, gracias, perdón. Matan a su esposa y a su hija. Y el güey descubre una máquina del tiempo y empieza a viajar en el tiempo. Ay, güey, ya está muy fumado esto. Y bueno, pues hasta ahí les dejo el cómic de la semana para no arruinarles el final. Está muy, muy chingón. Léanlo ya. ¡Spoiler del cómic! Y hay una pinche versión, esa es la versión corta, hay una versión súper mamada chingona que no he leído. Pero no mames, el cómic está súper de huevo. Así yo dije, a ver. Suena bien. Lo empiezo a leer y dije, no mames. Raro, no mames. Pero suena bien. Y no lo dejé de leer hasta que lo terminé. Así que sí lo recomiendo, está muy bueno, cómic alternativo. A huevo. A ver, ¿ya tienes el segundo correo? Chingo, ya tenemos el segundo correo. A ver, aquí está el puto correo de Ubaldo Navarro. A ver, antes que nada, un abrazo a toda la saga, pero sin apretón de nalga porque el Chitiba mojachón. ¿Mojachón? A huevo. Ah, que mojachón hace una fuente, hay una pinche Niágara. Sí, a huevo. Es un honor para... ¿Conoce muy bien o qué? Lo toqué. Lo tocó y cambió su vida. Hasta le hablo en francés y todo el pedo. Es un honor... Para el DSUcast y para Proyecto Tepache tenerlas entre nosotros en el portal. Ay, cabrón. A huevo. Se equivocaron de podcast. Y bueno, quería contribuir, así que les propongo los siguientes temas para su podcast. Como que creen que estamos muy urgidos de temas, ¿no? Ya es que saben la temática. Es que, güey, es que han escuchado esta... ¿Qué vamos a grabar? No sé, güey. Es que han escuchado la última temporada, güey. Nos ha ido de la chingada. Ay, cabrón, nosotros acá matarnos cada semana y tú de la verga. Gracias, güey. A ver, no venimos y a ver qué chingados grabas. Pompis de ayer, que hoy se volvieron mami reinas. ¿Shakira? No, la esta tipa de iCarly, güey, que... ¡Ay, la Jennifer Cordy! ¡Ándale, sí! La Sam, la güey. O la pinche... ¡Ay, la reina! ¡La super reina Mirala, güey! ¡Súper asaltacunas ustedes! ¡Ya tiene 20! ¿Natalie Portman? La Natalie Portman, cuando la veías en El Perfecto Asesino, que decías... ¡Ay! Y luego que ha crecido decías... ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! Y luego... ¡Ay! A ver, otro. La Emma Watson. Historias gallegas del Chitiba. El de su cast es fan. ¿Quieres que cuentes historias gallegas? Cuando ibas de vacaciones a Galicia, güey. Chingo, güey. Pues vas, ahí está el resto de la temporada. Local de Chutiba, historias gallegas. Nueva sección. La historia gallega de la semana. No. Hacemos que grabe el podcast y luego la dividimos en secciones porque ya sé que esto no va a venir. Chingo, güey. Va. Sí. No la hago de pedo, güey. Pendejadas que la gente, pacientes del Dr. Gil, aprende en internet que casi hacen que el Dr. Gil le suelte un putazo al paciente. Ay, sí, no mames, qué pendejos. Cámara, luego grabamos de eso. Garnachacast. Ah, chinga. ¿Qué garnachas les gustan? Pues sí, es importante en la cultura de godines también, güey. Sí, o sea, de eso sobrevives, güey. ¿De qué nalga te gusta? No, garnacha, güey. Garnacha, quesadillas, sopecito, chingaderas fritas. Ah, ok, es que soy gallego, güey, no entiendo. No sé si es que es una garnacha, pendejo. No soy puto. Juegos adictivos. Puta, no mames, tenemos que hacer una sección de mierdijuegos, güey. Yo me daba un chingo. ¿Mierdijuegos? Te lo juro, güey. Hay un chingo de mierdijuegos. Hay un putero de mierdijuegos. Bueno, gustos culposos de la saga que ojalá sus novias y o esposas nunca se enteren que tienen. Ninguno, güey. No, espérate, no mames, güey, eso no se dice, güey. Se van a enterar si lo decimos en sí, un es podcast. Sí, como, güey, como si no se escucharas. Mi esposa no escucha el podcast, güey, ni a putazos. No divide. Como cuando grabamos aquí en vivo y está ella presente. Pero por eso evita. ¿Por qué crees que se escapó ahorita con mi hermana? Simón. Ay, qué feo se oye. ¡Dijo la salida! Se oye, eso se oye muy culero, ¿no? Más madrazo. Aléjame de estos geeks. Pues sí, más o menos. Gustos culposos de la saga que ojalá sus novias y o esposas no se enteraran. ¿Alguno más madrazos? Piche, placer culposo, chingón. No. Soy gay, Ana. ¿Te gusta Futurama? Me gustaba. ¿Y ya no? No. Está muy chingón. Sí, no. ¿Las tortas de chilaquil? No las he probado. ¿Y estarán buenas? ¡No eres hombre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué pedo! Pero me vas a censurar si te digo algo. Es el puto, es el meme. No, yo sí he comido tortas de chilaquiles, amor. ¡Y el Gil! Ah, bueno. Ya no me pueden decir, yo también las he comido, pero pues yo ya soy puto, güey. Ah, huevo. Pero aceptado, ¿no? O sea, sí, que, sí. ¡Hombre, cabrón! Agarro los pinches huevos, soy puto. Y a huevo, cabrón. A huevo. ¿Has negado algún hijo? No. ¿Te chingabas a la Emma Watson? Ah, no, pues sí, güey, ¿quién no? ¿Estás a corriente que quizá tu cepillo de dientes tiene restos de caca? Sí. ¿Te gusta jugar Tetris? Me gustaba. ¿Sabes qué es el Puyo Puyo? No. Yo tampoco. ¿Es una máquina de baile o algo así? Es un bailecito culero del anime. Cuando eras morro, ¿te hubieras chingado a la Bulma? ¿Cuál Bulma? Bulma, la de Dragon Ball. ¿Cuál otra Bulma? No, la Bulma. Ah, perdón. No, la vieja que vivía por tu cuadro y decían la Bulma. La Bulma. La Bulma, ¿te la hubiera chingado? Sí. Y de grande también. ¿Ya has dedicado chaquetas a Anne Hathaway? No. Ah, pues qué mal. ¿Sabías que Emma Watson tuvo que esperar hasta los 15 años para perforarse las orejas? No. Pues yo tampoco y la neta me parece intrascendente. ¿Sabías que el abuelo... ¿Sabías que el abuelo del Dezucas manda besitos a la nalga? No sé. ¿Quieres que el abuelo te mande un besito? Sí, que se lo mande, güey. No, pues que se vaya la verga ese güey, nada más. Toda madre. Ah, sí, dice este güey que cuando le viene a la mente la frase a huevo, la piensa sensualmente con tu voz. Es que puto, ¿no? Pues sí, la neta, sí. Mándale un a huevo, güey. No. Ya está, ¿qué más dice, maldad? Bueno, sagas, eso era todo. Les recuerdo que estaría bien chingón y rompecojones, para no escuchar más madrazos, hacer un saga cross de su cast crossover. Donde pongamos a pelear al Chitiba con Dan Mon. Yo no he escuchado ninguno de sus... Pero si me lo quiere poner, que me lo ponga para que le den su madre. Güey, tú no escuchas ni nuestro podcast. Sí lo escucho, güey. No, pinche güey, es la onda, güey. Sí, no mames. Ese güey es la onda, sí. No se pasen de verga. ¿Quieres que me quieren aventar? Te voy a partir la madre, güey. Güey, pues tú sabes al Dan Mon, el Dan Mon. Ah, sí, pinche Dan Mon, güey. Vas a ver, güey. Ahí, chale, no sé quién es ese güey. No, que okay. Sí, ya lo conoces, sí. Pendejo. Ah, Dalmón. Ah, no mames, sí, pinche Dalmón. Es bien buen pedo. Es bien pedo el Dalmón, güey. Me va a hacer reír un chingo, güey. Te va a doler el culo, güey. Te sí. La voy a hacer anal, puto. Sí, a huevo, pinche. A huevo, pinche moquetón, puto. Sí, al Dalmón, pinche madrazo en los huevos y luego una mamada para que lo deje bien cansado y llore, güey. Ya, güey, mucha mamada. Todo, ya. Haces chingo. Todo en el Saga Podcast y esta semana. Disfrutaron el correo porque va a ser el último. Nos vemos la próxima semana donde probablemente hablemos de... manzanas. No, okay, mames. De manzanas, manzanas. Ok, Manzana Cast. Las manzanas famosas en la pinche historia de la humanidad. Por cierto, sí, la de... de Eva Newton. A Macintosh. Ay, es un buen libro, puto. Pasando por Guillermo Tell y Isaac Newton, ¿no? Y El Juicio de París. Ya estás. No olviden visitar nuestro YouTube, el YouTube Diagonal Saga Podcast. Ya tenemos más mierda ahí. Un par de cosas. A huevo, está el Chitiba cantando pollo azucarado. Ah, no mames, estoy yo ahí, a huevo. A huevo. ¿Cuándo, güey? Creo que tiene dos años, un día lo cantaré. Un día. Ahorita no, después. No olviden buscarnos en Facebook, estamos como facebook.com/sagapodcast. A huevo. También estamos en Twitter, en @sagapodcast. Ay, qué fácil, Jess, ya no tener que decir @cucamón, entonces ya. @sagapodcast. Gracias, Angel, sí, ya era chingada. También estamos en saga-deluxe.net y nuestros correos sagapodcast@saga-deluxe.net y saga.cucamón. saga.cucamón@gmail. Los voy a unificar para que ya todo llegue a Gmail, pero da igual. Y no olviden dejar comentarios o escucharnos también por parte del proyecto Tepache. Hay que hacerles más promoción. Sí, ellos hacen más promoción. Ellos hacen más por nosotros de lo que creemos. El abuelo, güey. El abuelo, güey. El abuelo, güey. Nos dice la Nasmón. ¿Cuál nalga, güey? El abuelo, que le mandes un beso. Sí, besito de nalga. ¿Qué, bueno, que se lo mande el Chitiba. Bueno, mándale al Chitiba. Chitiba, mándalo. Oiga. Así rico, como te gusta. Okay. Bueno, esto fue todo en el Saga Podcast. Adiós, maricones. Nos vemos la próxima semana donde probablemente el meme diga... ya no mames.